Hola a todos y bienvenidos a New Game Plus, programa 21 de la tercera temporada, y hoy lo dedicamos al pre-E3. De hecho, estamos grabando antes de lo normal para que no nos spoileen los anuncios y que lo podáis escuchar antes de que ocurra todo, porque la mandanga empieza el domingo. Que en teoría el podcast saldría el martes, pues lo vamos a adelantar a ver si el sábado. Sábado. Sí. Vale. Bueno, pero antes de empezar a hablar ya de lo que viene en E3, lo que esperamos de E3, ¿a qué habéis estado jugando? A muchas cosas. Framara tiene el Oxenfree, que quiero saber qué es eso. Vale, entonces empiezo yo, ¿no? Sí. Te toca. Vale, el Oxenfree es un juego indie que había salido originalmente para One y PC en enero y salió ahora en mayo para PlayStation 4. Es un juego que del que había oído hablar mucho ruido en Twitter y tal, de que estaba muy bien, pero nunca me había interesado en profundidad por el juego. No sabía ni de qué iba, ni nada. Sabía que era así un poco hipster, ¿no? Como lo definimos nosotros. Sí. Para entendernos. Bueno, el juego está hecho por Night School Studios, que es un conglomerado de gente que ha salido de Telltale y de Disney. Por ejemplo, el que ha hecho el guión de Oxenfree es el que hizo el de Tales for the Borderlands. No me sé su nombre. Ni me lo he apuntado. Pero bueno, una persona. Entonces, el juego es una aventura gráfica, más o menos, pero muy moderna, dando una vuelta de tuerca. Todo basado en conversaciones. Son un grupo de adolescentes que se van una noche a una isla ahí en medio del campo. Estas que tienes que coger un ferry típico y tal. Y bueno, pues van a la playa a beber y a pasar la noche. Son 5 en total. Y todo el rato están hablando, un montón de diálogos, están súper bien narrados, súper bien contados. ¿No todo se hace aburrido? No, para nada. Están muy bien hechos, ¿vale? Están con mucha alma. Entonces, todo el rato los diálogos, digamos, llevan el peso del juego. Y tú controlas a una chica, que se llama Alex, y controlas, digamos, sus respuestas. Siempre te salen tres a elegir y con el cuadrado, triángulo, circo, eliges cuál de las tres. Uh-huh. Y en función de las respuestas, estableces una conexión, vínculo con el resto de personajes. Puedes llevarte bien, puedes llevarte mal o puedes no llevarte. Entonces, pues en un momento del juego aparece un misterio, ¿vale? Por no spoilear mucho más, aparece un misterio sobre el que gira toda la historia y mola bastante. El misterio, además, es de dar incluso mal rollito. No da miedo porque son gráficos muy kawaii, muy alegres y muy bonitos, pero podría dar su aquel, ¿no? O sea, está bastante guay. Y me ha gustado mucho, o sea, el juego tiene un poquito de exploración libre, porque lo típico tiene coleccionables, que te cuentan un poquito más sobre el mundo, sobre toda esa isla, el misterio que está pasando, o puedes ir directamente a lo que es el juego e ir avanzando. Mi único problema con este juego ha sido que pasan cosas chungas, pasan cosas un poco tanto de miedo como chungas. Y en ese momento los personajes sí que se meten, digamos, en la situación, pero cambias de zona porque tienes que ir a otro sitio y empiezan otra vez a hablar de, pues cuando era pequeño estuve jugando a un partido de fútbol y me hice daño. Pero son los trozos que ha hecho la gente de Disney. Sí, es como que no cambia. Que está muy mal la cosa, que no tienes que hablar de esto ahora. Como que va cambiando el tono de los diálogos. Sí, exacto. Como que te saca un poco porque no son del todo conscientes los personajes todo el rato de lo que está pasando. Claro, si haces todo el rato el diálogo centrado en el problema, en el misterio, también se puede hacer pesado, porque joder, están continuamente hablando, siempre hablando. Entonces, si están hablando todo el rato de lo mismo, te aburre. Entonces te van contando también un poco de contexto de los personajes y tal, y para variar. Pero ya te digo, saca un poquito del tema. El juego dura unas 4 o 5 horas. Lo que pasa es que, como todos estos juegos, ¿no? Es un poco rejugable, en plan, cambias las respuestas de los diálogos, cambias las relaciones con los personajes y, en principio, según me han dicho, cambia un poco la historia. Uh-huh. Yo solo lo he jugado una vez, no he llegado a probarlo más. El problema es que el juego solo está en inglés, con subtítulos en inglés. Uh-huh. Eso es lo que había visto por ahí. Y es mucho diálogo, o sea, es todo el tiempo, todo el juego es diálogo. Para el que no se sienta muy cómodo, puede ser un poco perdido. Y tanto, porque gráficamente es... No sé si en PC es pixel art. No llega a ser pixel art, o sea, es más cel shading. Pero No sé si empecé, por ejemplo, habrá subtítulos. No, sí, pero no, me refiero a que el peso es narrativo. 100%. Sí, sí, no, 100% narrativo. Los gráficos es lo de menos. 100% narrativo, mucho más, por ejemplo, que incluso que Life is Strange o juegos así, ¿sabes? Que es mucho peso todo. Todo el peso es estar... ¿Cómo se juega? ¿Point and click o...? No, bueno, empecé, no lo sé. En consola te mueves el personaje con el mando. Vale. En principio es 2D. Bueno, es más 2,5D porque a lo mejor te puedes meter en un camino y entonces pues le das hacia arriba y se mete a profundidad. Y pero tal. Además, la cámara... Eso es que vi, la cámara está como muy alejada para ser una aventura gráfica, parece más un... A veces se acerca, a veces se aleja, es un poco dependiendo de lo que tiene que mostrar. ¿Me recuerda la cámara a la del Sword and Sorcery? Sí, un poco en ese estilo, sí, desarrollo. Exacto. Pero ahora será un juego más, a ver, también una especie de aventura gráfica, pero tenía un poco de combate. Sí, sí que tenía acción, tenía... Y este es puramente... No, este no tiene... De hecho, una de las quejas principales del juego es que, por ejemplo, no hay ningún tipo de puzzles o nada, es que es... todo conversación y moverte de un sitio para otro y ya está. Entonces mueres en la partida se acaba en algún punto. Sí, el juego te lo puedes pasar y puedes hacer es un game plus, pero básicamente pero quiero decir, puede haber un game over. No te pueden matar. No puedes perder la partida. No. Vas a acabar. Si empiezas acabas. Sí, es, de una manera u otra, pero acabas. Sí, por ejemplo, es que aventuras gráficas normalmente no pasa nada. O sea, no puedes morir en aventuras gráficas. Sí que recuerdo, por ejemplo, Broken Sword, en algún momento te podían matar, o Grim Fandango, también, y en algún momento. En The Walking Dead. Y repetías. Sí, en The Walking Dead, en escenas de disparos, que hay un par, si no matabas a todos los que tenías que matar, también te podían matar. Pero aquí no, esto es lineal completamente. ¿Y los finales son distintos o solo hay uno y cambia la relación con los otros personajes? Sí que hay varios finales. Los finales, más que diferentes finales en el contexto del juego, es relación con los personajes. ¿Cómo acabas con esos personajes? O cómo acaban los personajes entre ellos, porque también puedes influir en eso. Pero digamos, el final siempre es el mismo. Uh-huh. O eso tengo entendido, vamos. Yo es que solo me lo podía pasar una vez. Es eso, cortito, 4 o 5 horas. Me lo pasé de una sentada. Yo lo quiero dar porque es bonito. Es muy chulo, a mí me gustó mucho. Yo me recuerdo mucho, leer mucho, cosas mucho, buenas de él, sobre todo el rollo. Y a nivel de pues, lo típico, un juego narrativo, que además era en el Humble Bundle, está el pack narrativo. Me lo compré, ahora hablaré de un juego. Y que es un poco diferente a las aventuras gráficas, porque vienen de Telltale, pero tampoco tiene nada que ver con Telltale. Es bastante diferente, se nota que no han querido hacer nada parecido. Y tampoco se parece a Life is Strange, es que es digamos una nueva forma de hacer las cosas, que mola. Es un walking simulator, pero en 2D. Es un diálogo simulator. Sí, bueno. Y bueno, eso es Oxenfree. Continúo ya que estoy, ya que he empezado. Sí, dale. Este no es un walking simulator. No, me compré Downwell para Vita. ¿Cuántas versiones tienes ya de Downwell? Pues tengo la de iOS, la de PC y tengo también la de... ¿Cuánto dinero has pagado ya? Por lo menos 3 euros, ¿no? La de iOS y la de PC valían unos 3 euros y la de PlayStation vale 5. Madre. Entiendo que Sony se queda ahí con un royalty. Has hecho de oro al este. Al chino este en calzoncillo, ¿no? Es cross-buy en PlayStation y Vita, PlayStation 4 y Vita. Y me hacía gracia más que nada porque, joder, ya lo tengo en dos versiones, quería... Más tener que nada, la colección entera. Quería probar cómo se juega en Vita vertical, ¿vale? Porque habíamos visto imágenes tiene en poco Twitter. O sea, parece como raro. Y parece raro a priori. Se puede jugar en modo normal, lo que pasa es que estás desaprovechando toda la pantalla, básicamente, y todo se queda muy pequeñito, muy, muy, muy pequeñito, y se hace raro. No está pensado para jugar en Vita en modo apaisado. En modo vertical puedes configurar los botones como tú quieras. Obviamente quieres mover el personaje con el stick R, porque es el que te queda en el pulgar izquierdo cuando la pones en vertical, y luego puedes elegir para saltar y disparar, que es el mismo botón, cualquiera de todos los botones. Mola. Yo, por ejemplo, me he puesto el triángulo porque es el que más lejos está, ¿vale? por comodidad. Pues no parece incómodo. Y no es incómodo, realmente está bien. De hecho, me parece la mejor versión, porque en PC se me hacía raro jugar a Downwell en PC. No, claro, porque estás sentado delante del monitor. Era demasiada parafernalia para un juego tan... Sí. Simple, ¿no? Y en iOS no tienes control físico y siempre se hacía raro el porque es un juego muy rápido, muy frenético y necesitas reaccionar muy rápido. Entonces, en Vita se me ha hecho la versión más cómoda de jugar. ¿Te la has podido pasar? No, pero he llegado más lejos que nunca. Ah, bien. Eso significa que sí, que está bien. Es la plataforma correcta para jugar. No, yo este juego no intento pasármelo, que creo que es imposible. No, hombre, no dicen es imposible. Dicen que hay un boss final o algo así, sí, pero no yo me llegué a la última fase en iOS y quiero el de Vita para terminarlo, por fin, que me queda esa pues cómpratelo, son 5 euros. Sí, le voy a dar. Mola. Y tarde o temprano estoy seguro que algún día lo darán en el Plus. Seguro, no les quedan más juegos de Vita. Por eso, no el juego están regalando ya juegos de PSP, me refiero. Pues 5 euritos está muy bien. Sí. Y he jugado a Overwatch, que creo que también José también ha jugado un sí. poquillo. He visto un Play of the Week ahí con Farah. Sí, de hecho, creo que era de los pocos que he hecho en esta vez jugando desde la versión final. No he podido darle mucho porque sigo con un poquito de trabajo y llevo con otras cosas. Pero, a ver, sí que es verdad que teniendo en cuenta que hemos jugado a la beta, a la alfa, todo el rollo, el juego tampoco ha cambiado tantísimo. No. Han equilibrado cosas y tal, pero para mí sigue siendo tan genial. Como falta como todavía siempre. Que metan el modo competitivo. Competitivo, sí, pero como yo no soy tampoco de modo competitivo, yo lo que me apetece es meterme y decir, me gusta lo casual que es, ¿no? El me meto, le doy a jugar y juego. Sí, y cuando me canso, rápido, salgo sí. y ya está, ¿sabes? No me tengo que preocupar de rankings, de ladders, de historias. Que genial para la gente que le flipa. Sí, para eso que le vaya a dar duro. Y tal, pero yo no le voy a dar a nivel esports y solo quiero divertirme. Y muy bien. Lo que me he dado cuenta y lo que se está dando la comunidad cuenta ahora. La comunidad es el tema hitboxes. Yo vi el vídeo. Pero ya no es tanto una cuestión de hitboxes. O sea, es una mezcla entre hitboxes y el código de red. Sí, yo de hecho vi un vídeo muy bueno de... Hoy he visto un vídeo que me ha dejado en plan de... por esto me pasaba a mí. Porque me ha pasado. O sea, en plan de... Estaba jugando y decía... Qué raro. O sea, hay veces que me matan, pero no debería haberme matado. ¿Sabes? No tiene sentido. Pero bueno, lo puedes achacar al lag o lo que sea. Pero después de ver el vídeo y ver cómo hay una tía con Tracer o con Widowmaker que se esconde literalmente detrás de la esquina, está parada detrás de la esquina y el Hanzo dispara a la esquina y la mata. Sí, porque el hitbox, digamos, de la cabeza es mucho más grande. Es más grande que la cabeza. Y claro, es horizontalmente es mucho más ancho. Sí, es como si fueses, yo que sé, una caja. Es como cuadrada. Si estuvieses jugando a la NBA Jam con el modo de cabezón, pues eso es el hitbox de la cabeza. Sí. El cuerpo es normal, pero el cabezón... Sí, en el otro vídeo que se veía literalmente a Hanzo apuntar por encima de la cabeza de cualquier personaje. O sea, que ves la mirilla fuera claro. y aún así le daba en la cabeza. Claro, y me ha llamado la atención que cuando veo a la gente jugar con Hanzo, es como, joder, matan mucho. O sea, sí. dan muy fácilmente. Es como, yo claro, solo, porque se han entrenado para saber dónde yo dar. Yo solo juego con Hanzo, por claro, ejemplo. Claro, porque saben ahora dónde dar con el tema de los hitboxes. Más luego, además, el código de red, que no sé qué historias de los ticks, bueno, movidas técnicas que tampoco me he puesto a mirar. Como Battlefield, ¿no? Que le pasa también lo del netcode. Algo así. Y que hace que la gente pueda, digamos, manipular o que a veces parezca que las jugadas son injustas. La verdad, no conozco los detalles, tampoco quiero hablar mucho de ello porque... Pero bueno, que se ve que hay cosas que tienen que pulir. Y hay cosas que incluso parecen, como el tema de los hitboxes, decisiones voluntarias de Blizzard para casualizar el juego. Es decir, para que lo importante no sea tanto el hecho de que tú puedas disparar bien o no, ¿sabes? Como pueda ser, yo que sé, el Railgun en el Quake o lo que sea, sino una cuestión de que el equipo juegue bien y eso sea lo que, usando las habilidades y demás, haga que el equipo gane o pierda. Claro, en cierto sentido... O sea, puedo entender esa decisión. En cierto sentido, imagínate, Hanzo yo creo que es el ejemplo más claro. Estás lanzando una flecha que tiene tiempo de estirar la parábola. Cuerda, tiene tiempo de viaje, tiene claro. parábola. Si tienes que hacer un headshot así, despídete, es imposible, claro. es que no vale claro. la pena ni intentarlo. En cierto modo, al fin y al cabo sería un personaje avanzado para jugadores que claro. son capaces de hacer es eso. Es lo que pienso yo. Pero puedo entender también, o sea, por eso quiero decir, yo creo que aquí hay un rollo, un área gris, o sea, no hay... Es un personaje bastante, si lo has jugado, bastante poderoso. Sí. Una flecha mata. Sí. Joder, déjalo para usuarios más avanzados, no que cualquier, entre comillas, sí. casual, y no lo digo con una actitud peyorativa, claro. sino cualquier pero, persona que se coja ganzo, hostia, ha hecho 7 pero ahí hecho. Está el tema, no, supongo tío. Que al final viene a ser una decisión de diseño de decir, pero queremos es que todas las personas... El pro con Hanzo ahora revienta todavía claro, más. Claro, es como a mí me da, roto. A mí estas cositas sí. claro, pero, me dan pero, un poco bajona, ¿eh? Pero también creo que un poco baja a todos los personajes al mismo nivel, ¿sabes? Ya te digo, sí, yo a creo... ver, lo de, por ejemplo, del hitbox de la cabeza no solo se aplica a Hanzo, se aplica pero a todo. Genji, para mí, se aplica a todos los proyectiles. Hoy han dicho que Blizzard iba a nerfear a Widowmaker, porque sí, se ve que está rotísima. Yo siento ser aquí el que critica esto en concreto, pero si es un shooter, joder. La cabeza es la cabeza. Sí, pero estamos en lo mismo de siempre. Es un shooter... Que no cuenta las muertes tampoco. Ya, exacto. Pero... Y que las reglas de los shooters que hemos conocido sí, no tienen por qué ser correctas. Es decir, entiendo que a ver, que llevamos muchísimos años de shooters y están pulidos. Pero bueno, quiero decir que Blizzard no son nuevos en juegos. Quiero decir, si han tomado esto, esas decisiones por algo. Claro. Pero tú dices, las reglas del juego... Ya, pero un tiro en la cabeza en concreto es un disparo en la cabeza. Que no es un disparo a depende un palmo del juego, de la oreja. Hay juegos en porque en no le has dado. Pero escucha, en el Quake de toda la vida, el daño en la cabeza hacía el mismo daño que en las piernas. Quiero decir, no todos los juegos... Ya, pero había que darle la cabeza. Sí, pero que estamos en lo mismo, que no todos los juegos no todos los juegos importa que le des a la cabeza o las piernas. Que yo soy el que está escondido detrás de una esquina. Sí. Y me matan y me enfado. Sí, vale. Porque no me tiene que matar. Pero ahí estoy porque me he escondido. Claro, pero ahí lo que quiero llegar ahí es que obviamente eso está mal. Es decir, igual lo que falta es pulir el sistema para que claro, si el personaje está 90% escondido en una esquina, el hitbox no debería funcionar. Ahí está, que detecte cuando estás escondido y esa norma de dar un poco más de hitbox se aplica a veces o no. Y te pongo otro ejemplo, y aquí sí que podría entrar alguien que se enfadase o que ya fuese más chungo. Reinhardt está con el escudo abierto, que para eso está el puñetero escudo, para que se ponga Reinhardt y el de ataque se ponga detrás del escudo, para que no le golpeen y ataque. Imagínate que está, por X razón, justo en el canto del escudo, pero se está cubriendo. Disparan la flecha al lado del escudo y lo matan. Yo ahí me parece una situación súper injusta. No, claro, claro. En plan, es que estoy detrás del escudo para protegerme. Sí, ya te digo yo que yo he tenido situaciones donde he pensado, eso no me tenía que haber matado. Entonces creo que obviamente es algo que tienen que pulir, pero que como diseño general puedo entender porque esa cosa del tema de los hitboxes y tal lo han diseñado así, más allá de que luego haya bugs como el tema de las esquinas y tal. Como diseño lo compro, pero que lo arreglen. No, claro. Que lo ajusten. Por eso. Yo no estoy intentando defender en plan de eso funciona así y ya está. Sino que la hitbox cuando te cubras por un obstáculo se desactive y ya está. Claro, o sea, que creo que tiene sentido lo que quieren hacer de llevar el nivel de juego abajo y que la gente pueda divertirse. O que necesites dos tiros en esa zona. O que ese tiro no quite el 100%, quite un 95% en plan de que luego le pegas uno en el pie y lo matas. Exacto. Algo así que, lo pueden arreglar que no esté tan roto. Por eso. Bueno, y aparte de eso, de todo el tema de hitboxes, ya digo, el juego me parece muy divertido. Lo que sí que he hecho falta son más variedad de modos de juego igual. Mapas de momento los que hay a mí me gustan. O sea, molaría más, pero bueno, los que hay de momento está bien. Y a nivel de héroes, yo es que lo veo muy bien. O sea, no he hecho falta estilos de juego. Me mola porque yo suelo jugar o con Pharah, que es como mi favorita, Widowmaker, estoy empezando a jugar Reinhardt porque he descubierto que es muy divertido pegar martillazos, pero sobre todo bloquear con escudo y llevar a todo el equipo detrás tuyo, ¿sabes? Y el otro día me hice una partidaza con Reinhardt en plan ofensivo-defensivo que me flipé, pero que es muy divertido y ya, yo juego con esos tres personajes y de vez en cuando lo típico que te dices, voy a probar este. Y igual estás un rato, pero mola que cambie tanto el estilo de juego de uno a otro, que en el momento que te aburres de un personaje, te saltas a otro y estás descubriendo un estilo claro, de juego nuevo. Claro, es que el mismo mapa que a lo mejor lo puedes tener aburrido con Pharah, te coges a otro personaje, te coges a Reinhardt y el mapa es otro para ti, ya no estás por el aire, y encima estás por abajo. Eso, estás descubriendo, o sea, puedes descubrir qué mapas funcionan bien con ciertos personajes y con otros no, porque hay mapas en los que coger tu sniper no tiene ningún sentido. Sí, o incluso el modo de juego también depende por a eso. Influye en el personaje elegido. Por eso, muy guay. Por mi parte, Overwatch, cool. ¿Tú quieres hablar de algo más? No, yo... Vale, bueno, pues continúo yo. Vale. Yo, aparte de Overwatch, he seguido un poco con Doom, que no llegué a hablar de él nada. Vosotros lo tenéis ya súper sí, pasado. Sí. Yo en realidad lo tengo bastante verde. No puedo seguir porque el día que me puse a jugar estaba tan nervioso que el Doom me puso más nervioso y tuve que dejar de jugar. Pero estoy de acuerdo en que las primeras horas se pueden hacer un poquito pesadas. Sí. Pero una vez empiezas a pillar el rollo y te pones en la zona mental de Doom, es una pasada. O sea, es muy, muy rápido, muy hardcore, muy FPS clásico, con toquecitos modernos sin llegar a tal y me encanta la cantidad de veces que la historia o el juego en sí se ríe de los clichés de los FPS. De reventar cosas. O juega con eso, o sea, es como muy, muy consciente de sí mismo, ¿no? De que es un juego FPS tal y me mola un montón que haga eso. Me molan las arenas, me mola la variedad, digamos, de arenas dentro de lo que es el hecho de que es una arena, que al fin y al cabo no tiene mucho misterio. Pero sí que he descubierto que las primeras son un poco coñazo, pero ahora que empieza a haber más variedad de bichos, la variedad en la que hacen aparecer a los bichos le da mucho juego a tú cómo decides jugar. Igual te matan una vez, pero la siguiente aprendes de ese error y sabes cómo evitar que esa vez te vuelvan a matar. Uh-huh. Y el truco realmente, el 90%, es no dejes de moverte. O sea, no pares de saltar, subirte a bordillo, saltar otra vez, correr. Ejecuciones constantes y puedes enlazar varias ejecuciones mejor. Yo me di cuenta que hay una mejora que te permite cogerte antes a un saliente y subir antes. Y yo no le daba importancia y luego entendí que es la más importante porque en los combates es súper, te da mucha agilidad. Claro. Y muy guay, tengo que seguir porque me queda bastante juego. Pero yo estoy muy contento con el Doom, funciona que te cagas. Lo único que no me ha gustado un poco la selección de armas, no, o sea, no la cantidad de armas que hay, sino la forma de elegir las armas. igual me he hecho viejo para el sistema antiguo de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si aguantas la Q, sí, sale pero la rueda. Entonces no sale ni la motosierra ni el BFG. No, pero es que la motosierra es dos veces claro, al 1 claro. Y el BFG el tema es que te lo puedes poner en la F. Cogí el juego después de varias semanas sin jugar y no me acordaba. Y estaba ahí pulsando todas las teclas en plan BFG, ya, BFG, ¿dónde sí está? Sí que es cierto está? Que el juego deja una personalización tremenda. Se lo puedes poner sí, tiene un montón de botones. En los botones del ratón, por sí. ejemplo. Sí, a ver, también tiene el típico de volver a la arma anterior. Sí, ese lo descubrí. El BFG al final te das cuenta que lo utilizas. Yo por lo menos lo sí, muy pocas veces. Es, cuatro veces. El otro día en Reddit había un hilo que decía una cosa que me gusta de Doom es que coge algo de los juegos arcade antiguos en 2D, que era el botón de limpiar la pantalla. El especial, ¿no? Sí. El especial que de darle a los dos a la vez. Claro, que te limpiaba la pantalla de enemigos de sí, repente. El Streets of Rage, ¿sabes? Sí, que venía el coche y claro, disparado. Y eso es el BFG. El BFG le das y te limpia sí, todo el, lo que hay. Me estoy agobiando. Pim, ya está, ¿sabes? Y mola que estén, ya digo, que estén modernizando aspectos de diseño clásicos de llevándolos al 2016. Y vuelvo a decir lo mismo que hemos dicho muchas veces. Nadie daba un duro por este juego. Creo que mucha gente estaba en plan de, buah, menuda mierda va a ser. Sí, salía pre-3 también, sí. Un poco en la nada. Sí, después de Uncharted, Overwatch. Sí. Y al final ha sido bastante jugado. Ha ido bien. Pues hasta el número 2 en Estados Unidos, cuando en mayo. Cuando sigas y llegues hacia el final de las últimas arenas, te va a flipar de volver. Yo creo que ha habido unanimidad con que el juego está bien. Sí. Que, a ver, que igual no es el juegazo de la vida, pero que es un juego muy competente. Y le ha venido bien la decisión de no mandar copias hasta después. Sí. Y el otro día saltó la noticia de que ID va a recuperar el multiplayer, porque el multiplayer lo hacía otra empresa. Sí. Lo recuperan ellos ahora y lo van a retocar. Entonces van a meter bots, van a meter... igual dicen, hablan de servidores dedicados. Van a retocarlo y van a hacer un multiplayer. Es que es entretenido, pero se nota muy cutre respecto a la campaña. Sí. Se nota como muy verde, como que lo han hecho un apaño. Sí, además, si quieren darle continuidad al juego y que no sea pasarme la campaña y al cajón. Pero es bien divertido el multi, ya te digo. Estuve jugando más después de aquel podcast y ya me ha gustado. A mí la beta me gustó, yo me lo pasé bien. O sea, no me pareció un multi en plan de voy a jugarlo durante 6 meses. Pero yo me divertí el rato que estuve jugando. Sí, le falta, pues eso, pero bueno, varios falta parchecitos trabajo, y tal, el sonido. Y me falta probar también bueno. todo el tema del snap map, que por lo que he visto está bastante limitado, pero creo que se pueden hacer cosas guays. Sí, creo que mandó Bethesda el otro día una lista de mapas top, por si luego te la paso a ver mola, si juegas alguno. Echaré un vistazo. Y nada, y a partir de Doom y Overwatch, la verdad es que no he podido jugar nada más, pero me gustaría hablar durante breves minutos de la peli de Warcraft. Venga, que te doy 2 minutos. Vale. A ver, yo hice mi particular review así rápida en Reddit, o sea, en Twitter, y luego en mi Facebook hice una más larga, que obviamente no todo el mundo va a poder leer. Mi conclusión de la peli de Warcraft es que a mí me gustó muchísimo, pese a todos los fallos y problemas que tiene la película. Y lo más gracioso es que veo muchísima gente que está opinando lo mismo. Hoy, este fin de semana se estrena en Estados Unidos. He estado leyendo críticas en Reddit y tal. Y la gente que conoce Warcraft o que es un poquito de fan de Warcraft, la opinión es muy parecida a la mía. Es, me ha encantado la película, pero tiene muchísimos problemas. Y en general, como película es eso. Como película es floja. Creo que estamos todos de acuerdo en que a nivel de montaje es muy floja. Los actores, la elección de los actores humanos, casi todos son bastante flojos. Pero la parte de los orcos es increíble toda. Sí, creo que de los orcos no hay ninguna queja. Creo que la música en general es muy buena también. El tema referencias a Warcraft o a nivel lore y tal está muy, muy, muy, muy bien. Es referencia tras referencia sin ser pesado, o sea, sin ser... Obvios. Sin ser... A ver, obvias son. Pero sí, no son en plan guiño, es en plan de guiño, guiño, mira, una referencia a Warcraft. Es como, no, es parte del mundo, parte de la historia. Sí, porque está ahí, porque si tiene no, que estar no, ahí, no. ¿sabes? Pero al mismo tiempo estás diciendo, ¡guau, es esto, sí, ¿sabes? Yo creo que la más forzada igual es la del Murloc, que está un poco ahí... Sí, pero al fin y al cabo es un segundo que sí, lo ves, sí, ¿sabes? Sí, sí, un momento. Pega porque es la zona donde debería estar el Murloc y lo sí, ves, pero, te pero el resto, más que referencias, son el mundo, lo que tú dices. Exacto. Es lo que tiene que estar. Eso es. Y creo que no se merece las críticas que se ha llevado profesionalmente, para nada. O sea, creo incluso tomándolo como película. Si los críticos no conocen Warcraft y la valoran claro. como peli, pues no, a lo pero, mejor pero sí creo que bien, incluso, ¿no? Creo que incluso como peli no es tan mala. ¿Es una peli floja? Sí. ¿Es una peli de 6? Sí. ¿Es una peli de 20%? ¿De 100? No. Yo no veo bueno, así. También le pesa la licencia. Es decir, si fuera desconocida. Creo pues, que lleva el bagaje. Sí. El bagaje de ser una película basada en videojuegos. Exacto. Y creo que con eso la gente lleva predispuesta a una cosa. Sí, exacto. Es ¿sabes? Eso. Pero creo que la peli es. Arriesgada, o sea, arriesga donde otras no habrían arriesgado en hacer un mundo donde la fantasía es alocada, o sea, no se corta en nada. La magia es luces y partículas. Sí, la magia mola mucho. Claro. Los tíos van volando en grifones, ¿sabes? Que es como, ¡guau! Todo es súper esperpéntico y súper loco de fantasía de alto nivel, que es algo que no solemos ver. Y me gusta que lo da por hecho, que en ningún momento se paran a explicar en plan de, esto es un grifón, exacto, que no sé qué. Da por hecho que es así. Y eso también es un problema, porque hay partes del mundo que tenían que haber explicado que no han explicado. Entonces, ya te digo, yo creo que, no sé, casi cualquiera debería estar de acuerdo en que igual la peli se lleva más palos de los que se merecía. Pese a que, ya te digo, la peli es floja, ¿eh? No voy a discutir que la peli es floja. Pero creo que han tomado riesgos, o sea, han arriesgado mucho. Les ha salido en parte bastante bien. Creo que el Duncan Jones este sabía lo que estaba haciendo. No veo que sea una peli, no sé, no es Prince of Persia, no es Street Fighter, no es Mario Bros. Pelis donde ves que no han hecho ni el mínimo esfuerzo por hacer una buena película, ¿sabes? Aquí el tío realmente quería hacer una buena peli y por razones A o B, porque han tenido que cortar, al parecer, 40 minutos de peli en plan casi completada. Creo que el montaje les ha quedado rápido, hay escenas demasiado mal montadas, los actores, algunos son de mercadillo. Sí, a ver, de mercadillo igual no, pero que el casting está mal hecho. De hecho, el que hace del Ray Lane, que es Dominic Cooper, lo conocéis de, si habéis visto Agentes de S.H.I.E.L.D. o no, Agentes de S.H.I.E.L.D. no, sí, la sí, de que, Vengadores, pues, es el que hace de Howard Stark joven, ¿vale? En las pelis de Capitán América y tal. Y ahora sale en Preacher haciendo el personaje principal. Ese tío es muy buen actor, pero es que no pega nada como un personaje. No parece un rey medieval mayorcete con curtido, ¿sabes? Esa es la palabra. Es joven, no sé. Sí, pero claro, es como demasiado joven, sí, incluso caracterizado. Un rey medieval es un poco más los que vemos en la primera temporada de Juego de Tronos, sí, por ejemplo, ¿no? Exacto. Incluso el que hace de Lothar, que es el tío de vikingos, ese como rey habría quedado mejor porque se le ve más maduro, más curtido, ¿no? Más mayor. Y aquí, a ver, lo ves en la batalla, es no como, se ha pegado en la vida. Lo que es que lo piensas, este tío no cogió una espada ni para untar la mantequilla. Y eso es un poco lo que me falla a mí en el casting, ¿no? Que hay actores que parece que no pegan en el mundo, como que no te los crees. Sí, bueno, es que Dominic es muy pijo. Pero es luego como en Preacher no, en Preacher lo ves de... No, en Preacher tiene una escena de... Sí. Me salgo muy rápido, pero pega dos hostias, es una escena de papa de cuatro hostias y el tío mola pegando... Pero que me refiero a que el tío es como... Es muy delicado, es como un macarrilla delicado, pues, que haciendo el viene grande, haciendo del loser alcohólico, le queda muy bien. Yo no sé si es una cuestión de vestuario, de caracterización o qué, pero en general, ya te digo, ese actor a mí no me pega nada. Garona es otra que tampoco me llegó mucho, sobre todo con el tema del maquillaje general, los colmillos así falsos, que ya te digo, la vimos en versión original, sí. Y había partes donde se notaba que los colmillos no estaban permitiendo vocalizar correctamente. Y ya te digo, es la parte humana es lo que para mí flojea, porque todo lo de los orcos... Estoy contigo. O sea, si la peli hubiese sido solo orcos, para mí habría sido una peli de 8, porque me parece increíble, tanto visualmente como lo bien llevada que está esa historia, y a nivel de cinematografía y todo el rollo, es brutísima. Yo creo que, Pedro, si la hubieses visto en el cine, no te hubiese salido avinagrado, pero yo creo que cuando la ves en casa, porque la verás, la veré. Yo creo que en casa te va a gustar más que en el cine. Yo no estoy tan seguro, yo creo que es una peli para ver en el cine a nivel de espectáculo. Pero si a mí esta medieval de Uwe Boll me gustó y todo. En el nombre del rey. Esa mierda me pareció entretenida, la vi en un vuelo. Lo que creo con Warcraft es que si la ves, tienes que ir... Ya no voy a decir en plan abierto de mente, porque obviamente creo que eso hay que hacerlo casi siempre, pero tienes que intentar ver lo que estaban intentando conseguir. Sí, pese a todos los problemas, se le ve una película ambiciosa. Sí. Es como esa ambición que sabes que luego se ha quedado un poco floja, ¿sabes? Pero dices... Joder, no, pero mola. ¿Qué cojones las tienes? Buenas intenciones se notan en las películas. ¿Qué cojones tienes, Duncan Jones, de meterte en este proyecto enorme, ¿sabes? Y hacer una película tan competente dentro de lo que puede ser. Va a haber secuela, ¿no? Lo está petando. Sí, bastante seguro. En China está arrasando. En Europa ha funcionado mejor de lo que la gente... Ya te digo, las críticas no han servido para nada porque la gente en general está yendo y le está gustando. Estaba claro que quien quería verla la iba. Y en Estados Unidos se estrena este fin de semana y ya veremos qué tal. Yo creo que Estados Unidos probablemente sea el mercado en el que peor funcione. Pero creo que en general no va a funcionar mal y creo que van a recaudar lo suficiente para hacer una secuela. Y yo creo que la secuela posiblemente arregle la mayoría de fallos que... De todos modos, para mí la prioridad número uno es que ganen suficiente para que el Blu-ray salga con versión del director, ¿vale? Y que restauren, no digo los 40 minutos, pero gran parte de lo que falta, porque creo que le falta eso, le falta metraje para terminar de pulirse la historia. Y esto pasó con... ¿Os acordáis la de Ridley Scott del el Reino de los Cielos? Sí. Esa película, cuando se dio en cine, se llevó unos palos increíbles porque, honestamente, está bastante floja. Bien considerada ahora. Sí, porque salió un montaje del director en DVD que es la hostia. O sea, en plan de cambia la película completamente. Otros actores, de hecho. La añade, la añade como... No sé, con caretas, con gomas. La añade como media hora de película y sale una película muy buena. Yo la vi y fue en plan de, wow, esto no es lo que yo vi en cine. Esto me ha gustado mucho más. Y la gente en general la tiene muy, muy considerada, sobre todo por eso, el montaje del director. Y creo que esto... No voy a decir que esto es un Ridley Scott, pero que quiero decir que esos 40 minutos que faltan creo que podrían arreglar bastante lo que falla. Nada, yo cuando la vea os lo diré por aquí. Como visión de un no fan que no conoce absolutamente nada. Que sé que hay bichos en Warcraft. Ya te digo, no si no conoces el mundo, sales de la peli en plan con muchas dudas. Normal. Pero creo que la base, o sea, en plan lo que ocurre te enteras. Lo único que no te vas a enterar es qué es el Fel, qué es esto, qué es este sitio. Porque geográficamente la peli falla bastante en plan de que no te explican dónde está cada lugar en relación a otro. Solo saber diferenciar cuando la peli se toma demasiado en serio en plan somos la puta hostia a cuando tiene buenas intenciones pero no han conseguido hacer algo. Yo espero que la veas algún día y que entiendas un poco por dónde voy, ¿sabes? Que no es un V-Ball, no es un... Sí, la peli no se flipa consigo misma, ¿eh? Eso sí que es cierto, ¿eh? Yo creo que es bastante honesta en ese sentido. Sí, no es de estar que tiene un discurso... Mira, una cosa, muy rápido, y acabo. Mira que yo amo a Pacific Rim y quien se meta con Pacific Rim tiene un problema conmigo con la piña. La cuestión es que cuando da el discurso este del fin de los días, es totalmente ridículo en plan de, tío, ¿qué estáis haciendo? Pero a mí me gustó. ¿Ves? Sí, pero ahí sí que creo que está siendo honesta. O sea, es que es un súper homenaje a esas series japonesas donde se lo tomaba muy en serio. Pero era de risa, era en plan de, vale, coge el robot. Eso lo la película pionera o la película que lleva eso al máximo es Independence Day. O sea, el discurso de Independence Day te hace americano. Ya no hagáis más discursos en el cine. Claro. Pero esta peli no tiene ningún trozo. A mí me gustó que no hubo ningún trozo así, ¿sabes? En plan de no, que... Pero es que Pacific Rim coge la parte ridícula de esas películas. Porque realmente Godzilla son críticas sociales enmascaradas en destrucción de cosas. Y Pacific Rim es cachondeo. Es destrucción de cosas y ya está. Sí, claro, sí, ya está. Te da lo que promete, ¿no? Sí. Y Warcraft sí que tiene un par de escenas. Ya te digo, las partes de los humanos, hay escenas en las que yo me quedo un poco en plan de... ¿Qué habéis hecho aquí? Pero es eso, dices, bueno, vale, entiendo que aquí han fallado de casting y de montaje y de un poco de guión, pero luego entran los orcos y dices, esto es la puta mejor película de la historia. Te digo yo, la película, una sonrisa durante casi toda la película, solo porque estaba viendo el mundo que yo conocía en cine y lo estaban haciendo fielmente y con respeto, ¿sabes? No era Prince of Persia, no era... Yeah. ¿Sabes? No se estaban cagando, lo dije el otro día, es la primera película de videojuegos en la que si te gusta el videojuego, la película te va a gustar más, ¿sabes? Que a los que no les... El problema de las películas de videojuegos es que las hacía gente que no había jugado. Claro, y que cuanto más sabías del videojuego, peor te parecía la película porque sabías que se estaban cagando en todo. Te convertían en un talibán. Claro, y aquí es al revés, ¿sabes? Es más vas a poder apreciar lo que han hecho, pese a que hayan cambiado cosas y tal, que tampoco los han cambiado. Si Blizzard las cambia de una expansión a otra, aquí lo pueden cambiar. Pues a ver Assassin's Creed, que es un poco la mezcla entre... Y lo han respetado mucho, dicen, pero el director no tiene nada que ver con los videojuegos. No. Es buen director, además. Es buen director de fotografía. Por eso yo tengo esperanzas con Assassin's. No he visto nada en el tráiler que me haya dicho... Que me, no, ¿sabes? A mí la fotografía me pareció la polla en el tráiler. Como, wow. Y creo que Assassin's Creed, dado que la misma Ubisoft se ha cagado bastante la historia que intentó plantear, creo que la película... No, pero creo que la película empieza de un blanco, es que ¿no? La historia de Silet con Ubisoft es más interesante que la historia de Assassin's Creed. El drama que hay detrás. Sí, me acuerdo. Lo hablamos, creo que lo hemos hablado alguna vez. Sí, lo echaron y lo volvieron a contratar, pero luego perdió volvieron la a licencia. Bueno, es... Behind Assassin's Creed. Sí. Podría ser el documental guapo. Detrás de las espadas. ¿Tiene fecha Assassin's Creed? Finales de año, creo. Sí. No sé si octubre o noviembre. Cuando no hay juegos. Como este año no hay, ese día te ponen la peli. Pero eso, ya Assassin's Creed, creo que como empieza un poco de en blanco, pueden hacer un poco lo que quieran. Sí. Y mientras no sea mala, en plan, objetivamente mala, yo creo que puede quedar bastante bien. Y nada, y por mi parte yo ya estoy. Vale, pues a ver, yo tengo un montón de juegos. Creo que voy a obviar los dos de móvil para, bueno, diré un poco por encima de qué van y tal, y que os lo bajéis y poco más. Mirror's Edge Catalyst, que es una novedad, porque realmente, ¿qué salió? ¿Qué pasó? ¿Ayer? ¿Antes aquí de ayer? Aquí en España, hoy viernes, ¿no? Hoy ha salido. Hoy vale, viernes, vale, sí. Nos lo ha mandado EA. Tengo un alquilado porque todavía no ha llegado. Veréis una review escrita por mí en una semana o por ahí, cuando lo juegue más. Y a ver, está bien, pero como el primero, es un juego no del montón por encima de la media, pero es un juego normal, que viene con el hype de los fans de tal, no ha vendido nada y no está haciendo ruido en internet. ¿Habéis leído a alguien? No, de hecho, a mí eso me da pena. Me da pena porque sí. Justamente lo que decíamos, ¿no? Se había hecho mucha campaña de, ¡buah! Sí. ¿Recordáis este juego que salió, que no fue nada sonado y ojalá hicieran secuela? Es como, vale, toma secuela. Pedro lleva un año diciendo que todo ruido. Sí, de la gente sí, sí, que sí. Le tiene cariño, pero ya está. En Metacritic está en un 7.2 o algo así de media. Y estoy de acuerdo, es un juego de 7. Han mejorado un montón de cosas. Como reinicio es interesante porque coge otra vez la historia de Faith, pero la rellena con secuencias, con diálogos. Antes eran dibujitos, estaban pintados a mano, que artísticamente era bonito, era un rollo cómic. Ahora sí que son escenas CG impresionantes. Hay dinero, hay talento. Pero entiendo que es un juego que no va a tener super éxito. Porque ya, ni repercusión de ningún porque tipo. Porque es un juego, usamos mucho lo de nicho, pero es que es así, es para el que le gusta eso. Le gusta Mirror's Edge. Pero han incluso quitado cosas, porque han quitado las armas, ¿verdad? Sí, han quitado las armas, pero el sistema de combate es muy orgánico, porque interpreta muy bien, puedes esquivar hacia los lados, puedes pegar hacia los lados, hacia abajo, hacia arriba, es prácticamente un juego de lucha en primera persona, sí, y eso está genial. Incluso pegando, yo me acuerdo de la beta, pegabas a uno y el efecto dominó que hacías. Reacciones las físicas, cuando ves a dos juntos, puedes pegarle una patada a uno en el lado y tumba al otro con la inercia que lleva el golpe, y eso es genial, eso está muy bien. Y se le nota esa genialidad de los sistemas que están un poco rotos, pero sabes que querían crear algo enorme, pues el sistema de combate es un poco así. Como el Impact Engine con FIFA los primeros años. Que hacían que era la risa, pero decías, hostia, aquí hay algo grande. Es como la euforia en GTA 4, que los vídeos eran divertidos. O Skate, los vídeos de hostias. Sí. Pues el sistema de combate deja esa sensación de, hostia, esto es muy loco, está un poco roto y tal, pero está muy bien. Es un paso adelante. Es mundo abierto ahora. Las misiones, pues tienes... Es que aquí eres un recadero, tal cual. Es que aquí eres el cartero de las alturas. No hay disonancia. No, aquí no hay disonancia. Aquí eres un recadero, tal cual. Faith, pues no está mal que no haya. Claro, claro. No, está bien. Está muy bien. Faith va de un sitio para otro, recados, porque los runners son los carteros de la, rebelión. Son recaderos clandestinos, ¿no? Sí. Llevan carteros clandestinos en los planos de la Estrella de la Muerte y cosas de esas. Sí, es un poco así. Y es mundo abierto, hay un montón de pruebas por ahí distribuidas. Están las de carrera, las de entrega de paquete, había también unas de obstáculos. Entonces, y luego está la misión principal. Entonces sí que hay disonancia, pero las pruebas esas no tendrían sentido. Tiene que entrenar, tiene que estar en forma, joder. Son un poco, te dicen, va, pícate con otros runners, tal. Ah, bien, bueno. Es íntegro online, es decir, en cualquier momento ves los tiempos de los amigos. Eso está guay. Eso está muy bien, porque las contrarreloj de Mirror's Edge siempre ha sido lo mejor del juego para mí. Eso me acaba de recordar que en el Doom, no me olvido de comentarlo, también han metido algo así, ¿no? Sí. Que hay momentos que puedes hacer como una prueba de sí, de las combate. Runas. Las runas esas. Las runas son la hostia. Claro, yo honestamente he hecho muy pocas, porque me da pereza, pero me mola que estén ahí para que puedas un poco conseguir algo, ¿no? Y bueno, prosigue. Sí, pues en este Mirror's Edge han completado, han rellenado, como antes era una Oreo vacía, ahora le han puesto la pasta, porque han metido un árbol de mejoras, tendrás en movimiento, en equipo, puedes incluso personalizar al Echo. El Echo es el fantasma que tienes. Le han dado sentido al halo rojo, este que va por ahí, porque te implantan un sistema para poder ver. He visto que ahora lo que hace es que se dibuja en rojo. Exacto, es como pintura. Se dibuja la trazada, la trazada ideal o la que debes seguir. Está muy bien implementado cuando tienes que ir por tal sitio, aunque te pierdas, enseguida te dice, te corrige la ruta, es un GPS muy, muy eficiente. Y el juego está bien, pero le falta la chispa para llegar al gran público. Que eso, claro, al final el gran público manda. Lo que vende es lo que funciona, lo que crea secuelas, lo que crea mercado, lo que crea juegos indies y demás. Y esto pues es un poco con lo que han tenido como un detalle con los fans de sacar este Catalyst, porque podrían haber dicho, mira, que le den por culo a Mirror's Edge. Pero ha salido. Ha sido una segunda bala, ¿no? De intentar relanzar el producto que no lanzó en su día. Yo la sensación que tengo desde fuera es que no es un mal juego. Yo no diría ese juego no lo juego, que es una mierda. Es un juego notable. Es un juego notable, simplemente que a mí no me interesa. Pero es que lo mismo que el 1, si tiene mismos me refiero, sí, el 1 todo mismas el mundo virtudes está y problemas. De acuerdo que es un buen juego, pero el no había, hay tanta gente que lo haya jugado o se lo haya comprado. El 1 había en zonas súper divertidas, en plan de escalada, o sea, de habilidad, en plan de... Recuerdo la demo, que tenía una contrarreloj muy estúpida, me tiré ahí una semana entera jugando, superando tiempo. Era divertido dar los saltitos, agacharte, tal. Porque no sé te puedes poner el fantasma del que lleva el mejor tiempo y intentas arañar ese metro de que te da una décima de segundo extra. Y eso mola. Y el juego, a ver... Le han intentado meter una carga narrativa para que te importe un poco Faith y no solo el control y que sea un juego novedoso. A mí me da igual realmente la carga narrativa de Mirror's Edge porque es como una historia que... Sí, bueno, es una excusa para hacerte hacer parkour. es interesante porque el mundo que crea es bonito. Es muy pulcro, es todo blanquito, moderno, un año 2100 o algo así, en una superciudad donde todo es perfecto, está vectorizada la ciudad. Y el mundo abierto, pues eso, te invita a que te deslices por rampas de ventanales que son totalmente lisos, tienes movimientos nuevos, el árbol de mejoras te puedes crear, pues un poco lo que decías con lo de Doom, lo de las cornisas para hacer un giro 180 muy rápido, para mejorar tiempos. Y al que le gusta, le va a entusiasmar porque es un regalo para el fan. Pero echo de menos un poco el que tenga ese algo, ese puntito que lo haga dar el salto a la más media. Creo que tampoco quieren hacer eso. Bueno, creo que sí que lo quieren, pero no quieren perder la esencia tampoco. Le han metido... Es súper intrusivo las primeras horas. Tiene tutoriales para aburrir. Ya, pero para el jugador que no sabe manejar dos sticks, como el amigo de Polygon, para que pueda jugar. Me molaría verlo jugar esto. Sí, sí, sí. Y claro, lo ponen para que sea accesible para todo el mundo. Yo entiendo que un plataformas en primera persona... Primero, los plataformas, las nuevas generaciones no saben ni lo que es. Y segundo, en primera persona, ¿cómo coño controlo la caída? Es una locura. Sí. Claro, y está cargado y cargado y cargado de paja durante las dos primeras horas. Luego, cuando se suelta y tienes misiones las típicas de edificio de oficinas del primero, que tienes que colarte, qué tal, que van patrullando, que tiene ese componente de sigilo muy, muy entre comillas. Y está guay, y juega mucho con el reflejo en los materiales. Los materiales son la hostia, en los azulejos reflejas al modelo de Faith. Es como, wow. Pero es eso. Que es un regalo para los fans, pero el que le da un poco igual Mirror's Edge, con este, cuando lo pruebe, va a decir, es el 1. Se ve un poco más limpio. Y ya está. Y no tiene más. Pero bien, o sea... Yo espero que les funcione por no haber tirado la pasta. No, que no pierdan dinero. Exacto, por lo menos, oye, recuperen, que igual no hacen otro bueno, pero la gente que quería una secuela, pues ahí la tiene. Y el resto... Está claro, y que podrían, es lo que digo, podrían haber dicho, mira, pues ha vendido que nada, fuera. Mirror's Edge tachado en la lista de esto y nos vamos a hacer más Battlefield, aunque sea Battlefield para dentro móvil. 25 años volvemos. Claro, claro, no, pero es un movimiento guay y de cara al jugador, pues genial, y el fan estará encantado. Es el típico juego que funciona muy bien para screenshots. O sea, es decir, la gente que se dedica a hacer screenshots de juegos. Sí, el modo hiper, este que os enseñé en el vídeo, para las tarjetas nuevas, hay un modo por encima del ultra que se llama hiper. Vale. Ya no saben lo que inventar. Ya no saben lo que poner. Y en las 1080, con ese modo, el juego es increíble. Sí, es tan bonito. Parece una CG. Parece una, sí, una... parece una CG constante porque el sol rebota en todos los putos materiales del juego y estás flipando. Es como si corres por una ciudad que acaban de limpiar, que acaba de pasar el limpiacristales. Es muy, muy bonito. Pero creo que la decisión de casualizarlo incluso les sobraba, porque a nivel conceptual es lo mismo, es un plataforma en primera persona sin tiros. Ya. Yeah. Y al final el jugador casual, y también sale una mala época, es como, bueno, pues sí, el juego ese está en las estanterías, es muy bonito, a lo mejor lo alquilo. Supongo que será el típico juego que cuando salgan rebajas de Steam o lo que sea, la gente... Sí, y al final estará considerado como un sleeper de la generación, igual que Mad Max. Exacto. Que se le va a considerar igual como que un el juego. Primero. Igual, que, igual el... que el primero, exacto. Y bueno, eso. Yo estoy muy de acuerdo con las reviews y con Metacritic. Para mí es un 7, pero que no, por ello tiene que ser malo. Un 7 no por cumplir, en plan, no sé qué nota ponerle, le pongo un 7, sino, coño, es un juego notable. Pero es eso, te tiene que gustar. Que cumple, que está bien, pero que tampoco es sobresaliente. Sí, han mejorado el frame rate, es más entero que la beta, porque la beta rascaba bastante. Sigue yendo a 30. Tiene detallitos muy chulos, hay un tocadiscos en la base, donde puedes poner canciones. Qué guay. También es un poco, yo lo estaba pensando antes, que el tema principal ahora de Mirror's Edge, el otro era Life, se llamaba el anterior. Sí, creo que sí. Sí, que era muy onírico, así, muy como cantando muy suave. Sí, me suena. Que inspiraba, ¿no? Pues ahora el juego es más pop y es Churches, que es el grupo que ha puesto el tema. Vale. Es un poco ese cambio de un juego muy... Lo descubro de casualidad y me lleva en volandas. Misterioso y tal. Exacto. Y ahora es como un juego pop. Ya. Yeah. Que no es malo. Sí. No. Está muy bien. Pero me habría gustado que hubiera seguido el patrón del primero un poco más áspero, pero que atrayera a la gente por otras cosas. No casualizándolo con tutoriales e historias. Pero no sé. Tampoco quiero liarme mucho, que si no, no acabamos. Más juegos. Traigo dos para iOS. Los dos los ha visto Framara. Tú me enseñaste, José, el primero, Steppy Pants. Ah, Steppy Pants. No he jugado todavía, de hecho. Es una parida. Lo he puesto aquí. He puesto que es como el Q-Wop. Tiene los movimientos estos estúpidos con las extremidades. En este caso es de pulsar en la pantalla táctil para mover cada pierna. Es una pulsación, una pierna. ¿Y cómo controlas lo lejos que llega? Por el tiempo. Por el tiempo que mantienes pulsado. Vale, o sea que es una cuestión de coordinar el tiempo que tarda en... Y tienes que meter el pie en las cajas perfectas, exacto, ¿no? Exacto. Es el típico nosotros que vamos por que la no calle un día aburrido. Sí, de la calle, sí. Que vamos andando y evitamos tocar las juntas de las baldosas. Bueno, mejor imposible, ¿no? Creo que hacían eso. Sí, exacto. Es ese toque que todos tenemos porque el ser humano es así. Sí. Pues eso en juego... Con estética Crossy Road, Pac-Man 2536, sí, muy, bastante, sí. Muy tonto y muy divertido. No tiene ningún objetivo el juego. No, pero mola. Hacer puntuación, igual que tiene Flappy Bird. Tiene un leaderboard, ¿no? Tiene un leaderboard, pero los metros que avances se quedan guardados, aunque te maten. Vale. Yo voy ahora por 700 metros. Vale. Pero sigue siendo igual. Vale. Vas consiguiendo ropa, cada vez más ridícula. Yo ahora voy con tacones, con un traje de robot y con una cabeza un paisano, así con una boina, bueno. ¿Sabes? Que es... Pero mola. Sí, mola. Es un juego muy tonto. Es gratis. Bienvenido sea. Sí. No sé, jugadlo, que os va a molar. Como el de saltar. ¿Cómo se llama? El del el pato. ¿O el pato era? Que iba saltando. El Crossy Road. El Crossy Road. Sí. O sea, básicamente viene a ser una... Y estéticamente es igual. Sí, polígonos, pero cuadrados. Pixels de muy grande. Sí, exacto. Leap Day es el otro, Leap Day, que es un plataformas como Ice Climber, que es para arriba. O sea, tienes como la primera pantalla y te vas desplazando automáticamente de izquierda a derecha. Tú cuando pulsas la pantalla, salta y tienes que llegar a la zona de arriba. Y así vas pasando fases. Cada vez es más complicado. La novedad del juego, o lo más interesante que tienes, es que cada día hay una fase. Y tú puedes sacar o bronce, plata u oro, dependiendo a dónde llegues. Pues la mitad es plata, el tope es oro. Y... una vez al día juego, si me gusta el nivel y si me da bien, intento pasármelo. Si no, pues ahí se queda. Al día siguiente, cuando tengo un momento tonto, veo a ver qué tal el nivel y genial. Son dos juegos gratuitos, el Steppy y el Leap Day, y bajadlos, que no cuesta nada, cuesta solo tiempo. El Steppy le voy a dar. Bueno, momento NBA 2K16, ¿lo habéis probado? Yo lo he puesto a bajar, pero no he tenido tiempo. No, yo no. Pero he jugado muchos. Son muchos 2K. Gigas, ojo. Son 40 gigas, ¿no? Sí, el paquete de bienvenida son 9 gigas. Y yo digo, uy, qué raro, qué poco ocupa, qué bien optimizan. Y luego resulta que cuando luego lo pones, es un juego de básquet. Lo abres, es un juego de básquet. Pero te dejan como en FIFA, que te dejan jugar un Barça-Madrid. Aquí en este caso son los Cavaliers contra los de mientras Curry. Mientras se instala sí. algo. Instalar son 46 gigas. Bueno, pero te viene bien para jugar varias veces ese partido y entender algo. ¿Por qué tan grande que tiene el juego si son cuatro a campos? Ver, y... A ver, sí, muy bien. No. Tiene todas las pistas. Sí. Y las caras, cuatro sonidos, no tiene. Texturas. Es una bueno, es verdad, las texturas de los personajes. Y que, las canchas, cada cancha es personalizada con los sponsors. Y los cánticos también, todo. ¿Te acuerdas cuando estuvimos en la Madrid Games Week que en el palco de Sony estaban jugando al NBA 2K? Verdad, y parecía un partido de partido de verdad. Sí, pues es ese juego. Sí. Es alucinante a nivel técnico. Sí que es cierto que las caras de los no jugadores, de los secundarios, son un poco... están muertos en vida, de esos que no mueven ni las pupilas ni nada. A ver, incluso para no los jugadores de primera línea. Claro. Incluso no, los jugadores... Sí. Podría ser peor, podrían ser sprites planos como en el Forza aquel. Podrían, perfectamente. No, pero aquí, increíble. Hay un detalle muy bonito que el público lleva caretas de los jugadores, pero la careta es una foto del jugador bueno. Y es como, hostia, qué gracioso, no sé. Qué guay. El juego es increíble, pero obviamente no tengo ni idea de jugar. Voy poco a poco pillando conceptos. Hay muchas barritas en el círculo que rodea al personaje. Vale. Hay una que se va poniendo verde cuando defiendes, que supongo que es cuando que estás cubriendo. Bien posicionado, que estás cubriéndole todas las salidas, por así decirlo. A ver si me pongo. Y me vengo una tarde y te explico y jugamos, ¿vale? Lo del tiro también entiendo. Hay como una línea en el centro. Entiendo que si la sueltas el botón justo en el centro es como el tiro ideal. No sé ahora que tengo que jugar este no he jugado. No sé cómo han puesto los sticks. Si aún se puede tirar con el stick. Se puede tirar con el stick. Es que sí. Eso es la polla, pero es complicadísimo. Sí, pero eso creo que lo metieron en el 13, sí, si no me equivoco. Sí, está muy chulo. Lo que pasa es que es muy complicado, pero es muy orgánico. Pero para ver la complejidad del juego, cuando tú te vas al creador de jugador, hay como 10 páginas de atributos que puedes tocar. Puedes tocar el carácter, la competitividad, las ganas que tienes de cambiar de equipo, a qué edad explotas, a qué edad te acomodas, lo que te gusta el dinero. Es el simulador total. Es que cojones es un poco, es esto. A ver, alguien se me comerá, pero no es un poco excesivo. Sí. O sea, no llega un momento en el que la cantidad de opciones... Yo como... eso lo... No, porque no. Yo lo quiero en fútbol. Claro. Si lo quiero en fútbol, vale. Significa que lo están haciendo esto bien. Es un producto por y para América. Los 2K, igual que el de béisbol, sí. el MLB. MLB, dicen que es la polla. Sí, sí lo juega Outconsumer en su canal. Y que yo me quedo embobado viéndolo. Todos los que... años, sí. Por aparte él sabe mucho de béisbol, todos los años sube y juega la entrega anual. y es completito. O sea, es que el juego vale, es... Entiendo que es un... Que es camino si a mí me lo hacen deportes, en el FIFA, en el FIFA yo, me fliparía, yo, tío. Yo, por ejemplo, entiendo lo que dice José. Yo hasta... Un poco a raíz del podcast de Replay que hicieron de fútbol esta semana, hasta los 90 y muchos, a mí los juegos de deporte me gustaban. El NBA, el claro. FIFA, me gustaban y me lo pasaban muy bien. Porque más que juegos de fútbol eran de ahí, juegos. A partir de ahí, no me gusta ninguno. Claro, no, son simuladores, no, tío. No los toco ni con un palo. Porque me aburro a horrores. A mí me gustaba el NBA Jam, porque era un arcade. Pero incluso el NBA Live de Mega Drive, a mí me encantaba. Me parecía una pasada. Claro, yo me los alquilaba, el de vista isométrica. Joder, están súper chulos. Yo voy a romper una lanza en favor de los 2K de baloncesto. Porque son juegos, puedes ajustar mucho hasta qué punto quieres que sea simulador. También tiene ayudas a las jugadas, al pase, al robo, incluso la dificultad. Pero es un juego que incluso con todas las ayudas activadas y en fácil, la emoción de un partido baloncesto, porque el baloncesto es emoción. Es que en un segundo, en tres segundos, te cambia el partido. Sí, a ver, está un partido. Entonces, pues eso lo transmite el juego perfectamente. Mola. Los dos primeros partidos va a ser gilipollas, porque le pasa a todo el mundo, porque vas perdido con los controles. Pero una vez pillas el cómo lanzar, cómo pasar y cómo hacer dos tonterías, La idea está muy bien, porque cuando queda vas más o menos empatado y quedan muy pocos segundos del último cuarto, cuando vas a sacar tú de fondo, está todo el equipo presionando y a poco que coges el balón, te abrazan. Animación de abrazarte para forzar la falta, porque es mejor. Y piden tiempos a tope. No pasa el cronómetro y tienen la posibilidad de que el equipo rival de dos tiros falle en alguno o ambos. Y eso se hace en el básquet real. En el último cuarto, si van igualados, dura un huevo entre tiempos muertos, expulsiones. Mi comentario en realidad era eso, que a mí cuando un juego tiene tantas opciones me agobia. Tiene muchas opciones y te metes a buscar las opciones, pero también puedes jugar a un modo más pues casual. Igual me pasa igual a los RPGs. A mí un RPG en el que tienes tantísimos atributos... Tiene una cosa que a lo mejor te gusta. El modo carrera lo dirige Spike Lee. Es una historia de negros. O sea, es una historia de como cualquier sitcom de negros, pero en plan... El chico de Harlem, ¿qué tal? Por cierto, el chico de Harlem, el mío es blanco nuclear. Nucelar, se dice nucelar. Y de hecho, cuando salen los comentarios, que el mío se llama Frequency, no sé qué, porque le pone mote. Dice, Freck nació en Harlem, pero decidió ser un chico bueno, no sé qué. Brilla el cabrón. Claro, pero Spike Lee es como... No, a Spike Lee no lo sacas de su raza. Es como él. Y ya está. Él es muy así. Pues lo ha dirigido Spike Lee. Es un puto coñazo el modo historia. Lo que son las secuencias es en plan... Sale la familia de uno... La familia un poco más cercana, en plan esperando la llamada de teléfono en la franquicia de NBA. Es un poco lo que yo decía que podía haber puesto en FIFA, ¿no? Pero eso es lo que mola, porque llevas a un tío que empieza entrenando, juegas partidos de instituto que se veían a las animadoras de fondo, defense, es muy chulo, luego vas a la universidad y luego el draft, que es el draft real. Sí. Y lo mola todo. Y olé por los modos carrera luego, de los 2K. Luego en el draft siempre te seleccionan tres equipos malos. Y hacer las entrevistas con ellos. Vale. En plan, lo que te ofrecen pues y te enseñan el típico... Mira, pues este serás tú, y te ponen en un cartel de la autovía, ¿no? Vale. Y cosas así. O sea, que es muy... Como que te metes en la piel de un chaval universitario que le están vendiendo la fama. Y tienes que elegir a qué equipo quieres ir. Qué guay. Está genial, genial. Pero ya, es que lo de Spike Lee me hizo mucha gracia porque los padres son negros. Sí. Y claro, el mío, blanco, es como... Yo es estaba, el meme del juego, ¿no? Veía la historia que se lo tomas súper en serio porque se llama A Spike Lee Joint. Ya. Es como, wow, épico. Es la productora, ¿no? De Spike Lee. Sí. Es una película. Ha intentado hacer una película para trasladar un poco más, humanizar la carrera de un jugador de básquet. Sí. Y es tan estúpido todo que a ti te encantaría, porque es un poco lo que tú pedías con FIFA, el modo favela. Me parece guay, o sea, dices, es muy estúpido, pero al mismo tiempo me mola que le pongan un aspecto narrativo a un juego de deportes. Todos los años cogen una personalidad americana y le dan una parte del juego para que la explote. Creo que fue Kanye West, o ¿quién fue el que estuvo hace algún tres rapero, años? ¿No? Sí, creo que fue él. Fue alguien famoso, salió. No creo que fuese No, ahora te lo busco. Hizo toda la banda sonora. O sea, se encargó de la... Fue Farrell, ¿no? ¿Seguro? Farrell hizo algo, no sé. La cuestión es que sí, que buscan... Que siempre cogen a una personalidad y le encargan una faceta del juego. Claro, y en este director de cine, claro, muy suyo, muy de los suyos, con básquet, donde las estrellas pues son negras. Que además que Spike Lee es súper fan del básquet. Claro, claro. Jay-Z. Jay-Z, vale. Pues eso, que el juego... Es increíble, pero si a ti no te gusta el básquet y te vuelve loco el rollo este simulador extremo, no. No le voy a dar. El básquet me mola en el sentido de que están partidos y me parece... Es muy bonito y es muy interesante. Yo estoy jugando ahora en modo carrera para aprender a jugar con un solo jugador y tal. Aprendo un poco a interpretar las jugadas de ataque, las defensas. Algunas cosas no las entiendo del básquet porque no entiendo la diferencia entre falta y no falta, porque pegas así con la manita, pero es como el contacto... Necesitas saber mucho de básquet. Claro, el contacto en el fútbol es como más claro, más basicote, más rudo. Y el básquet no entiendo muy bien lo de los bloqueos, ni siquiera las posiciones. Me he hecho un base porque es el que más chupa bola, o es el líder, el que sube el balón hacia el ataque. Pero eso, que bueno, que todos los que nos estén oyendo hablar de básquet y sepan de básquet estarán diciendo si sabes de básquet, lo disfrutas. Si no, se puede disfrutar. No, yo lo tiene estoy muchos modos, ¿eh? Incluye, es que no he podido ver el de este año. Incluye el modo del concurso de mates y los triples. No lo sé, no lo he encontrado. Es que era muy divertido porque era como un QTE. Elegías la dificultad y tal, y era todo muy espectacular, muy de película. Lo mismo, podías saltar a otro jugador. Tienes y lo del modo del parque. Que luego tienes lo del parque, el uno contra uno, hasta tres. ¿Hay un modo tres, de los Globetrotters? No, hay All-Star, ¿no? Hay equipo de personalidades y luego equipo de estrellas históricas. Tiene de todo. O sea, el juego abruma por todas partes. Y entiendo que todos los fans del 2K quieran un juego de fútbol hecho por 2K. En el 2013... estaba Justin Bieber, que lo pusieron en el juego. Es verdad. Y tenía stats 99, en plan el mejor jugador del... Top. Del pues es del parecido juego. Al que me he hecho, ¿eh? Es una especie de Justin Bieber. Ahí chiquitín me he puesto 1,84 y luego resulta que todos miden 1,95 para arriba. Y es como, vale, soy un enano. Pero en fin, básquet por New Game Plus. Aquí se acabó el capítulo. Y vale, volviendo a los deportes que entiendo. Fútbol, FIFA, el club va muy bien, pero os pido... La otra vez dije, agregadme y yo os invito tal. He recibido demasiadas invitaciones, me pierdo. O sea, me pierdo. Buscad el equipo New Game Plus, separado, en tres palabras, y yo os acepto. Y ya está, y jugamos. Somos 19 ahora mismo en el club. Ha habido alguna baja, gente que no jugaba, que se ha rayado y se ha ido porque no coincidía. Normalmente todas las noches intentamos jugar un partidito. Estamos en sexta división, empezamos en décima y mola. ¿Y cómo eliges a la gente con la que jugar? Pues grupo de voz, los que estén ahí. Es como en el colegio. Sí. No, hay un tablón de anuncios, el líder del equipo, que en este caso soy administrador, puede mandar un vamos a jugar ahora, y les llega a todos los que están en el club la invitación. Vale, pero si pueden jugar máximo de 11. El que llegue el último, ha llegado el último. Vale. Se pueden jugar 11, pero o sea, máximo hemos sido 10. Si llegan 12, el 12 no juega. Y crema, jugar 10, lo que pasa es que 2 se quedaban fuera del grupo de voz porque el límite es 8, no entiendo. Es absurdo. Limitación tonta de la Play. No tiene sentido. No tiene ningún sentido. Hostia, qué mal. Sí, la RAM no, que la usen, que cojan un poquito de RAM para eso. Y es genial, porque hay química, me lo he pasado muy bien. Pensaba que iba a haber mucho chupón, mucho tal, ¿no? Pero la gente mola, o sea, tenemos unos oyentes top. Mola. Y ya está, Marquino. Y voy yo. Me sabe mal haberlo dejado para el último y hacerlo a correprisas. No, porque la verdad es que es un lanzamiento, es un DLC importante, ¿eh? Es el, bueno, yo estaba jugando a las expansiones y a la última expansión del Brujo 3 de The Witcher, el Blood and Wine. Es verdad. Que hace referencia a la sangre y al vino. Y os comento, esto es porque se desarrolla en un nuevo territorio, una nueva zona del juego, que es Toussaint, que como el nombre indica, y el rollito del vino y tal, está ahí muy inspirado en la Toscana, es todo muy mediterráneo. Han cambiado los colores, la paleta del juego cuando llegas a esa zona es diferente, hay mucho naranja, mucho amarillo, mucho celeste, que rompe un poquito con los tonos estos ocres y marrones, y el tono este azul de las islas, y el blanco de la nieve, ¿no? O sea que está muy bien porque le da una ventola fresca al juego. Y necesitas ser nivel 34 para acceder a la expansión, pero el juego, entendiendo que habrá gente que llegue ahora, te da tres opciones para empezar la expansión. Una es donde lo habías dejado tú, que es, por ejemplo, la que yo he utilizado. Yo soy nivel 33, me he ido a hacer el idiota, me han caneado varias veces, pero enseguida he subido a 34. Decir que no hace falta jugar la expansión anterior para esta. Vale. Yo me he ido a jugar a esta y luego iré a la anterior. Sí, es como Skyrim, por ejemplo. Exacto, he hecho el salto. Otra opción es que te dan un personaje, un Geralt, nivel 34, equipado decentemente. Eso mola. Y la otra opción es, empieza el juego desde cero, pásate todo el juego y llega a la expansión. Hostia. Como empieza otra vez la aventura y ahora jugar todo el tirón, porque como en cualquier momento puedes ir a la expansión, pues claro. Si lo quieres intercalar con la historia principal. Claro. Vale, entonces te dan una mansión que la tienes que gestionar y hay viñedos y tal, tampoco me quiero enrollar mucho porque que la gente lo descubra. Puedes dejar ahí las armaduras, que era algo que le venía muy bien al juego, y algunos trofeos que consigues. Y aparte de la expansión, viene acompañada de la expansión, mejor dicho, viene acompañada con un parche bastante gordo y que añade mejoras gráficas al juego, que no es algo que se suele ver. Pocas expansiones o año y medio después del lanzamiento de un juego, pues añaden opciones gráficas y mejoras. Son todas muy sutiles, no hay nada obvio, nada que digas, ¡buah! Texturotes o el agua la han cambiado, la luz, el fuego, ¿no? Ya es como el E3, no. Pero son cambios sutiles, pues en las sombras, en la oclusión dinámica, en las luces, sí que la iluminación mejora un poquito cómo refleja, cómo se enciende el fuego. Y el cambio más grande está en el HUD, en general. O sea, han cambiado el HUD, han cambiado los menús, han cambiado los mapas, pero es que también han cambiado la tipografía, han cambiado los iconos, lo han cambiado todo. Yo me acuerdo que, por ejemplo, la tipografía que lo dices, en PlayStation 4 no se leía nada. Vale, lo han cambiado todo. De hecho, incluso en barras de energía, ahora han puesto un fondo más oscurito detrás y han cambiado la barra. Antes eran tres porciones de quesitos, ahora es una barra entera. Bien, bien. Los menús cuando entras, los objetos que antes tenías que pasar muchas pestañas, ahora hay tres con par de la pantalla, aprovecha la proporción y sale Geralt vestido, que cuando le pones una prenda o algo cambia en el momento. En el centro lo que llevas equipado y en un lado el menú de todo. Las bolsas. Luego pues, si quieres craftear algo, ponerlo en el menú, en plan de que cuando vayas a un comprador te diga, este tío tiene lo que quieres craftear. Incluso en el menú de craft, cuando entras al herrero, si necesitas una pieza, ahora dándole al triángulo o a la I, si él tiene ese material, lo puedes comprar directamente. No tienes que, o sea, han agilizado mucho el tema de los menús, que le hacía falta. El mapa lo han cambiado mogollón. Te mueves más rápido, puedes poner mogollón de marcadores. Antes hacías zoom y si hacías mucho zoom te salías al mundo. Ahora no. No sé, he sentido que han hecho un trabajo ahí que no deberían haberlo hecho. No estaban obligados. No estaban obligados, el juego sale como sale. Y ahí han invertido tiempo. Y joder, es que me da mucha rabia porque CD Projekt. Y ya estoy aquí hablando súper bien de ellos y me da rabia. No, pero las cosas son así, joder. Me gusta el cambio de interfaz porque una de las cosas que no me gusta de Witcher es que es un juego demasiado polaco en eso. Sigue siéndolo, pero... Sí, no, como que son unos genios programando... Sí. Pero el diseño, bueno, les cuesta, ¿no? Sigue siéndolo, sigue no estando al nivel de otros juegos que jugamos. No sigue siendo, o sea, no es Metal Gear, ¿vale? Para que nos entendamos, y su HUD y su menú. Ni Dark Souls. Pero joder, hostia, han puesto gente ahí a hacer esa faena y se lo han currado y eso se tiene que grabar. Es que a mí me parecía súper lioso. Cuando jugué por primera vez al Witcher 3 no me enteraba de nada. Aparte de los subtítulos que dice Framara. Era como, y el menú esto y la pócima esta que exacto. Es. Exacto. Sí. Todo eso lo han mejorado, incluso el menú radial. Ahora puedes equipar varios objetos y en el combate cambiar de ellos. Es buena idea entonces que juegue yo, por ejemplo, solo la expansión con el personaje este que te dan. Sí. Porque si dura... 10 horitas, 10-12 horas. Pues a lo mejor puede 15, ser... si quieres. Si me deja con ganas de Witcher, pues... El rollo es que creo que necesitas el juego completo, ¿eh? Bueno, sí, pero sí, yo qué sé, a lo mejor lo alquilo y... No es standalone. Está bien. A ver, ese trocito se puede jugar. Aparte, introduce nuevos personajes principales, introduce nuevos enemigos y ya te digo, la historia tiene... Lo que he jugado hasta ahora, para ser un DLC, tiene bastante carga. Quiero decir, es como lo del The Last of Us, que el DLC molaba ya de por sí solo y aportaba mucho, que no se habían dedicado solo a poner misiones en un trocito del mapa relleno, y está muy chulo. Entonces, aún me queda mucho por jugar porque es muy denso. Aparte, yo siempre me entretengo haciendo otras cosas porque a mí me gusta. Hay secundarias también en la expansión. No sé. Pero es un... The Witcher, si vas a pincho a lo que tienes que hacer, el juego subes de nivel cuando tienes que subir de nivel, obtienes objetos cuando los que tienes que obtener. O sea, es un juego que te deja solo seguir. No te obliga a farmear. Lo puedes hacer porque el lore puede gustarte más o menos. Mola. Hay equipo más chulo o menos chulo. Pero si vas solo a pasarte la historia, el juego te permite pasarte la historia y ya está. Yo, por ejemplo, empecé a jugarlo más o menos cuando tú, porque estuvimos hablando y tal y cual. Y jugué el tutorial, ya me dejaron libre y tal y cual. Y me volvió a pasar lo de siempre. Me volvió a pasar que el minimapa me empiezan a salir flores que tengo que coger. Me empiezan a salir iconos de misiones secundarias. Las puedes desactivar, ¿eh? Y veo tantas cosas que, digamos, que estoy pasando de largo y me agobio. Mira, te voy a decir una cosa. Otra cosa que han mejorado es que ahora cuando te dan una misión nueva... O la misión que ya estás haciendo, si le das a R3, la puedes fijar y hacer solo esa misión. Y si una misión tiene varios steps, ¿no? Varios cositas que hacer, con R3, en el momento, sin entrar a ningún menú, puedes cambiar. Puedes decir, bueno, pues voy a hacer esto. No hay misiones de recoge 10 plantas. Una cosa buena que de este juego que no hay, recoge 10 plantas. Eso está bien. Recoge 10 plantas. No, exacto, las misiones suelen ser, ves y mata esto, ves y investiga esta cueva, para luego matar a esto. Vale. Entonces puedes decir, vale, pues mato esto primero, luego mato más cosas y luego sigo matando más cosas. O sea, los objetivos no son lineales siempre. O sea, puedes hacer... Al fin haces lo mismo, pero lo puedes hacer en el orden que tú quieras. Eso quiere decir. No en todas las misiones. Vale, ojo, casi siempre suelen ser los contratos de brujo en las secundarias. Pero que sí que te deja más o menos cambiar un poquito en el orden. Y algunas sí que cambian. Estoy pensando en una muy concreta que sí que cambia, que según el orden en el que hagas las cosas, hay una relación con tres personajes por lo menos que están implicados, que cambia totalmente. Pero claro, es que el juego eso ya es lo que le agobia a Pedro. Sí, es que, joder, pero la historia principal no es así, ya. La historia principal es ves y haces esto. Ya, a ver, si yo lo que jugué, lo de entrar en una cantina que todo el mundo me miraba mal, la narrativa era mucho más adulta que en otros juegos. No había esa disonancia que suele haber en otros juegos, que matas por matar. Aquí todo estaba como muy mascadito, en plan, esto se hace porque tal, porque cual, voy a pelear. Y me pareció muy natural. pero el juego tenía tanta paja cuando salía al exterior, era como, oh, ¿qué es esto? Te digo que hay trozos en la historia principal y aquí en el DC, yo me encontré, hay trozos que es una aventura de Telltale, o sea, que es 10 minutos de conversación entre dos personajes cogiendo diálogos y haciendo el mini puzzle de los diálogos, y es así. Y entiendo que eso a mucha gente diga, hostia, puta mierda, quítate esto y ponme aquí el demonio de Aries aquí a matar, ¿sabes? El sistema de combate, ya te digo, me parece como muy para salir del paso. No está tan dedicado como Dark Souls, que vive de eso. Cuando la gente critica The Witcher, lo entiendo. O sea, veo fundamentado cuando dicen no me gusta, porque entiendo que es un juego que o te atrae primero la estética medieval, te atrae el personaje y te atrae el mundo ya para empezar, o los fallitos del sistema combate, los menús y las conversaciones, no. A mí me ha costado siempre muchísimo conectar con el juego. Es como que, ya está, pues. Joder, todo el mundo dice que es maravilloso. Yo juego y es como, no puedo seguir, me agobia, me aburre. Lo veo súper normal. Sí. Pues a mí porque me flipa el tío y me flipa en general todo. Sí. Pero si no me flipase, estaría como tú. Si fuera, por ejemplo, de ciencia ficción, colaría un poco más, pero también es la estética, que no me mata. Es en general. Pero bueno, recomendado, ¿eh? La expansión sale 25 euros. La idea de que sea corta y que pueda jugarla, joder, me mola. Aparte física, viene con la baraja, que ya lo has visto. Sí, lo he visto. Igual que la anterior expansión. Exacto, pero no hacen falta la baraja de la anterior expansión, no hace falta para jugar con esta. Esto es una baraja entera del Gwyn, del juego ese loco que hay, que ahora van a sacar, creo que además, relacionado con lo de L3. Sí, ahora iremos a ello del Gwyn. Y nada, yo lo recomiendo. Desde aquí lo recomiendo, tanto en PlayStation también han tocado un poquitín los gráficos y la estabilidad del juego, como en PC, por supuesto. Mola. Pues nada. Cortamos, sí, no hay noticias, pasamos directamente al pre-3. Vamos al pre-3. Año más, la feria más importante de videojuegos del año, toca en junio en Los Ángeles y es el escaparate ideal a todo lo nuevo, lo inesperado, las sorpresas, vamos, el jugo las de decepciones. Las decepciones, por supuesto, es el jugo, la salsa de este mundillo, que es un poco el montar una fiesta con nuestra afición, ¿no? Queda nada, empieza el domingo, ahora mismo estamos a viernes, esto lo publicaremos el sábado. Hay muchas conferencias. EA este año va por libre. Va un poco junto con Bethesda, que se independizan, por así decirlo. Que es fuera del E3, pero bueno, la misma semana del E3, como que es el día antes. Exacto. Y nosotros, en New Game Plus, pues vamos a hacer el primer pre-E3, ¿no? Porque la otra vez hicimos, ¿o...? Creo que sí. Sí, hicimos pues el segundo pre-E3, porque no hay más. Ya tenemos un año. Sí. Y vamos a jugar a adivinar, ¿no? A predecir lo que va a pasar. A ver, admitámoslo, se han filtrado bastantes cosas. Bueno, ya, pero vamos a hacernos los chulos. Hay poca adivinación ya. Sí. Claro, está todo un poco vendido. Yo quería abrir el tema, empezaremos por orden para que sepáis dónde seguir las conferencias, cuándo y demás, con un dato que he leído antes. El 62% de juegos mostrados en el E3 de 2015 todavía están en desarrollo. Eso no mola. Es decir, es una feria donde se vende mucho humo. Sí. Pero se vende tan bien que mola tanto. Nos gusta el humo, ¿no? El E3 es marketing puro, en realidad. Claro. O sea, no es otra cosa. Sí, como os dije, es una feria para que los exhibitors muestren sus juegos a las cadenas de tiendas para que ganen dinero y ya está, para venderlo. O al menos así es como empezó. Exacto, y sigue siéndolo, aunque hay un componente muy fuerte de fiesta, de aparentar, ¿sabes? De postureo puro y duro. Y mola mucho. Y este año es el primero en 5 años que no voy. Tengo que hacer un quinto E3 el año que viene, a ver si vamos. Sí. Todos, ¿no? Bueno, empezamos. Domingo 12 de junio a las 10 de la noche, hora española. Sí, todas las horas son españolas. Sí. Electronic Arts. Esa para cenar está bien. Esa va a ser buena. Un sushi el domingo ahí. No. EA. De hecho, deberíamos, a ver si podemos hacer lo del retransmitirla. Comentarla y tal y cual. A ver, esa siendo a esa hora, podríamos incluso hacerla juntos todos. Quedamos unas pizzas, el micro. Unas pizzas el domingo por la noche. Y streaming del streaming. Y nos hacemos un Twitch ahí bien guapo, ¿no? Hemos quedado en directo. ¿Qué os parece? Venga. Bueno, EA, el Sota Caballo Rey de EA es muy fácil de adivinar, pero este año con un gran cambio, FIFA es el primero de la gama de deportes que estrena motor. Se pasan a Frostbite después de que el Ignite este tampoco haya supuesto ninguna mejora. Muy interesante parece, porque en el tráiler lo que sale es Mourinho. y se intuye como una especie de acercamiento a los 2K en cuanto a meterse en el campo, meterse en la vida de un futbolista. La faceta manager, ¿no? Sí, y bueno, me ilusiona. Es Frostbite. Es un motor que funciona muy bien en consolas. El eslogan es el juego ha cambiado o algo así, sí, si no me equivoco. Sí, creo que era el de Game Has Changed, ¿no? Sí. Sí, puede venir bien el Frostbite para mostrar la destrucción en los campos por los hooligans. Exacto, el que cambia en que está enfadado destrozando el banquillo. Chuta y explota la portería, pegan el larguero y se parte, ¿sabes? Exacto. Bueno, ahora, un poco en serio, los encontronazos y demás, Frostbite va a ayudar, por supuesto, el césped. Sobre todo el meter público, o sea, el meter muchos elementos en pantalla. Creo que Frostbite se desenvuelve muy bien a 60 frames y a Battlefield 4 se sigue viendo muy bien. Battlefront se ve de lujo y en un juego deportivo donde no hay tantas unidades, por decirlo de alguna manera, puede estar muy bien. A ver si trabajan más el ambiente, que una final de Champions en el juego se viva como una final de Champions. Sí, aunque no van a tener la licencia porque la conserva Konami, pero no sé, que le den un poco... La final de la Copa Europea. Exacto, Interliga. La llaman Copa de Campeones. Campeones. Rozando ahí... Hostia, se la han jugado, ahí. Sí, se la han jugado. Bueno, eso, FIFA 17, pues es lo que más nos atañe, ¿no? A España, el deporte rey de aquí es fútbol. Vende como churro. Sí, y el resto, pues, no sé si vendrá NBA este año otra vez, el live. El año pasado dijeron que no hay, ¿no? No sé cuántos años ya han cancelado el juego teniéndolo acabado. Desde esa demo fatídica de los muñecos en brazos. Sí. ¿No hay ningún juego de básquet europeo? Los NBA 2K tienen equipos europeos. Sí, pero en Estados Unidos también. Sí. O sea, es decir, cuando salen en Estados Unidos también lleva además de la NBA. Sí, pero no se puede jugar en una liga. No, son para amistosos o copas personalizadas. Como el fútbol femenino en FIFA 16. Ya, un añadido extra. Un guiño a que eso existe también. Ya. Sí, es un poco así, ¿eh? Desgraciadamente es así. No está normalizado. Ya. Bueno, pasando de los deportes, NHL y todo eso, sabemos que gustarán a los que les gusta porque van a ser continuistas. El primer gran juego de EA que esperamos en la feria es el Mass Effect, el Andrómeda, el que se vea ya bien. Gameplay, porque no hemos visto gameplay. A mí lo que me cabrea es eso, que llevamos como 2 años casi viendo cosas de Andrómeda. Teasers y gente de espaldas. Y no hemos visto nada del juego. De espaldas, me encanta el concepto. Yo quiero ver cosas del juego y tengo muchas ganas. A mí Mass Effect me encanta. Lo que pasa es que ya han dicho que se va a 2017, Q1 del 2017. Me da igual, pero ver ya el juego. Sí. La tendencia ha cambiado en estos últimos E3 y cada vez se muestra más gameplay de juego casi acabado. Sí. No rompas esa tendencia, hombre. No tengas 2 años enseñando Mass Effect, que ya sabemos todos que estamos haciendo. Yo he leído que ya estaba terminado, que ahora estaban en fase de testeo, pues que obviamente que lo que es el motor, todo estaba montado en su sitio, le daban al play ya, pero claro, estará roto, pero que están en testeo. Pero bueno, a nivel contenido les queda si salen en 2017. Pero seguro que ya vemos gameplay. Sí, tienen que enseñar y seguramente se pueda jugar en la feria. De hecho, gameplay técnicamente ya hemos visto, ¿no recordáis la filtración que hubo hace poco? Sí, es cierto. De un tío que había trabajado. Sí, que saltaba con el jetpack. Con el jetpack, que había trabajado tema de partículas y tal, y había un pequeño trozo de gameplay. Bueno, el otro gran título de EA es Battlefield 1 y ojo, cuidado que esto... Yo me la juego. Sí. Y todos los años, el año pasado ya nos la jugamos y creo que fallamos. Beta, sí. Otra vez como la de Hardline, en un tejado. Y Dios quiera. Yo de hecho me voy a dejar el PC encendido. Mira, pues si cenamos, me voy a traer el Mac solo con el Origin para poder canjearlo. Algo haré. Con el TeamViewer. El TeamViewer. Porque como digan, esta noche jugáis, esta noche juego, ¿sabes? Tengo muchas ganas de Battlefield 1. El minigameplay de 3 segundos que se vio el otro día fue como ¡boom! ¿Esto qué es? O sea, va a haber de escándalo. Y otro que vuelve es Titanfall, con la segunda parte. Esta vez multiplataforma, con más presupuesto y abandona el Source estarán en Frostbite. Además podemos asumir que van a salir más o menos a la par, ¿no? ¿Sí? ¿En las plataformas? No, Titanfall y Battlefield. Ah, en dos, ¿eh? Dos competitivos... ¿Creéis que el movimiento este de llevarse Battlefield a la Primera Guerra Mundial y no seguir la ciencia ficción que sigue Call of Duty es porque ya tienen Titanfall, que ya tienen esa ciencia ficción? Sí, es pues esos jetpacks, esos robotitos es que y tal. Titanfall es Call of Duty. Claro. Realmente, sí, bueno, es son ellos. Infinity War. bueno, ahora sí. ¿Cómo se llaman? Respawn. Sí. Pero son los creadores del Modern Warfare. Sí que lo veo eso, de que en vez de una llevarse estrategia comercial. Battlefield a un rollo futurista, se lo lleva a la Primera Guerra Mundial porque saben que el Titanfall, siendo multiplataforma, ya va a cubrir ese nicho para EA. Sí, es posible. Tiene sentido. Sí. No se ha visto nada, se vio lo de clavando la espada al titán y tal. Sí. Pero bueno, va a tener más contenido, se seguro. Se ha filtrado posiblemente, ¿no? Lo de las ediciones especiales. Sí, ediciones especiales, que ojalá sea cierto. Una viene con un casco, bueno, el casco réplica 1-1, con luz roja y todo, o azul. Es como, wow, lo quiero. Sí. Bueno, se supone que va a salir un nuevo Need for Speed, no ha funcionado sí, mal. Ya han confirmado que sí existe, pero no han dicho nada más sobre él. Sí, estamos un poco con los presumibles, lo fácil, lo que trae a cada año. Ver algo de Star Wars. Eso es lo que queremos, ¿no? Esto no está confirmado. No hay nada. A mí me molaría. Pero seguro que saca. A ver, algo de Star Wars vamos a ver seguro, ya sea algo para el Battlefront o el nuevo juego. Pero vale, Star Wars vamos a tener seguro. Tienen una licencia y no la sacan en el mayor escaparate del mundo. Es para imagínate que se apagan las luces, se enciende y aparece la Jade Raymond, esta que está llevando a cabo un proyecto ahí, y ahí la peña ya se vuelve loca a aplaudir. Yo imagino que subirán a Amy Hennig. Sí. Que tiene muchos nombres, ex Naughty Dog con Uncharted 4 ahí, es como, mirad, estoy aquí presentando un Star Wars. Y joder, si es lo que sacaron de 13-13, eso tenía una pinta. Wow, un 13-13, yo me vuelvo loco. Aprovecharán, seguramente harán un teaser de qué nos espera de Star Wars de aquí a que agotemos la licencia, porque, y saldrán pam, pam, todo rápido. Además, ya habíamos dicho que del 2017-2020, cada año, va a haber una nueva licencia de EA de Star Wars. Y hay uno que estaba hecho por... ¿por quién estaba hecho? ¿Por Respawn? Sí, ¿no? por ¿también? ¿Era Insomniac? ¿Visceral? ¿Insomniac? No. ¿No? Era Visceral y creo que uno de Respawn, puede ser. BioWare también, no lo sé. Los que estaban haciendo el de Darth Maul no eran... Sí, a ver. Respawn, me jugaría el 90% probabilidades... Que estaban haciendo uno. Que dijeron que iban a hacer uno. Vale. Pero no había... Titanfall con un skin de Star Wars, yo le doy. ¿No recordáis un esto de Darth Maul? Un juego de Darth Maul que se filtró... Sí, que, pero... ¿No era de Visceral? Lo estaban haciendo unos Red no sé qué. Habían hecho ports de para creo que Wii o algo así. Vale, bueno, da igual. Ya tenemos muchos teasers ahí, pues un cazarrecompensas, un Jedi, y entre medio un Jar Jar. Se rumoreaba un juego de Han Solo también. Sí. Y creo que era el de Respawn el que se rumoreaba, pero bueno. Bueno, y DICE también está con el. A ver, un Han Solo sería un Uncharted de Han Solo. ¿Sabéis lo que mola? Que quedan 2 días para saberlo. Ya. Eso mola mucho. Ya. Y lo que se ha leído mucho por foros, rumores, pues lo típico entre Kotaku, 4chan, el típico de Reddit que suelta algo y se lo borran, que hay una IP muy gorda que va a presentar EA. Los que lo han visto, los que saben que existe, dicen que es increíble. Joder. No se sabe nada. ¿Es lo que ha puesto Geoff Knightley? Geoff Knightley ha puesto algo del lunes. Ah, vale. Supongo que pues ya el resto de compañías, porque estos vienen el domingo. Bethesda. Pero esto, se rumorea por ahí que BioWare estaba trabajando en algo tipo Destiny. Que bienvenido sea. Un Destiny de Star Wars. Había un juego de Criterion que se jugó en 2013, que era un juego de hacer acrobacias y cosas, un stand game de estos en primera persona. Mm. Que decían que no me parece un triple A, pero que también puede que esté por ahí. Y también los de Haze Light, que son los que hicieron el Brothers, están también haciendo algo, o sea que puede haber un poco de todo. Y el equipo de Mass Effect también se había rumoreado, el equipo concreto de Mass Effect, que también estaban haciendo otra cosa porque Mass Effect ya lo habían terminado, lo que os dije, que estaban en testeo. No sé, tengo muchísimas ganas. Bueno, y el Plantas vs. Zombies. Ah, no, eso vamos a tener. Mira, vamos a tener 20 minutos. Y el Bellewe de ese y... Vamos a tener 20 minutos de Pelé y 20 minutos de Plantas vs. Zombies. Eso no lo quita nadie. Molaría que llevaran a Morgan Freeman o algo así y dijeran, favor, Pelé otra vez a ver, o sea, que no pudiera venir y trajeran a... Por favor. Se equivocaran porque no lo conocen. Fan absoluto de EA para el resto de mi vida. Es que EA con lo de Pelé fue horrible. Yo estaba en directo ahí y Pelé y todos, hostia Pelé, y fue como, hostia Pelé. ¿Por qué han traído a Pelé? Sí, bueno, es que molaba, coño, tenía a Pelé a 10 metros, pero era como... El modo historia del FIFA lo va a escribir Pelé. calla, y a crear otro blanco nuclear jugando en las favelas. Tiene José su favela, ¿sabes? ¿No? Escapándose de una cárcel. Bueno, EA bien, EA apuesta segura porque son buenos y tienen Star Wars, que es como, tenéis la suerte de tener Star Wars. ¿Pensáis que habrá Dead Space? Ojalá. No sé. Es que si Visceral está con Star Wars... Pero a lo mejor lo tiene... Bueno, Dead Space 3 no lo hizo Visceral directamente. No, bueno, lo firmó Visceral como el Hardline, pero es como... Visceral, ¿quiénes son? Son muchos en Visceral. ¿Pero tú ves Dead Space como una continuación, una secuela o como un reboot? Me encantaría un reboot de Dead Space. Sí, oh, porque... sí, un reboot o algo en el universo que sea distinto. Sí. Nos falta un survival gordo esta generación. Con Frostbite ahí despedazando los enemigos. Pues estaría genial. Puta pasada. Bueno, cuando degustemos SEA y veamos los trailers mil veces, llega el lunes... A las 4 de la madrugada. Es esa misma madrugada, ¿no? Sí, un ratico más tarde. Seguimos sí. las pizzas. Sí, estaremos ya durmiendo. Pero a las 4 de la madrugada viene Bethesda de nuevo con una conferencia. No sé si repiten en el Dolby Theater, pero supongo... No estoy seguro. Lo llenaron. Fue increíble el año pasado. Y hay una actuación de Blink 182. Clásico. En plan, no sobra el dinero aquí, no? Pues a Blink. Bueno, Bethesda, Dishonored 2 es el plato fuerte que tienen. Sí. La chicha es eso. Y ya se va a poder jugar. Qué bien. Otro juego que tampoco hemos visto nada. Exacto. Y que sale este año. Sí. El 11 de noviembre, según se filtró o se rumoreó. Noviembre, ¿os acordáis que hace unos podcasts dijimos que no había nada? Ya está colapsado. Aparte dijimos, en el E3 van a llenar noviembre. Ya, está colapsado está noviembre. Claro, no pueden dejar noviembre vacío. Joder, pues qué putada, porque todo quiero jugarlo. Y el resto de Bethesda se rumorean un montón de cosas. Mira, Prey, se rumorea Prey. Que quien no lo conozca es un juego, un shooter también. Prey tiene mucha historia. A mí me encanta la historia de Prey porque este juego lo estaba haciendo originalmente Epic, puede ser, en los 90. No lo sé, bailó muchísimo Prey. Sí, creo que era un proyecto de Epic, de los de Unreal y tal. No, de 3D Realms. Era de 3D Realms. y traía. Fue uno de los juegos que quería ser pionera en un sistema de portales. ¿Vale? Lo que básicamente luego fue Portal, pues algo así. Y luego durante muchos años estuvo desaparecido, nadie sabía que había sido él, hasta que de repente un año volvió y se lanzó. Y se lanzó. Salió, sí. Y salió un juego que yo no llego a jugar casi, pero la gente le tiene como cariño. Yo lo comparo un poco, salvando distancias, un caso del el que hemos comentado, el Mirror's Edge. Sí. Mucha gente estos días en Twitter estoy viendo que pide una secuela de Prey. Para luego no comprarlo nadie. Eso, hijos de puta, haberlo comprado. Seguro que no comprasteis el otro, eso han tardado no sé cuántos años. Prey en su tiempo se vendió. ¿No salió un Prey 2? No lo sé. Yo es que no me suena, con Prey recuerdo haberlo jugado en consola. Sí, yo recuerdo. Sí, yo lo jugué en 360. Me vais a hacer mirarlo, pero yo juraría que había un Prey 2. Bueno, Prey 2 es cancelado oficialmente por Bethesda, es que 31 de octubre de 2014. Yo recuerdo un vídeo sobre Prey 2 que tenía que ver algo con un avión, Sí. Cancelado. Y el tema de los portales, lo recuerdo ver en una demo. Sí, con imágenes y tal, es eso. El Prey 2 yo sé que estaba haciéndose. Entiendo que se hace Prey. Vale. A la gente le encanta, pero no lo compran. Sí que lo compran, se vendió bastante bien Prey. Vamos a hacer Prey 2. Lo cancelamos. Sí. Vamos a hacer un reboot de Prey. Yo creo que ha sido así, ¿no? El timeline de los hechos. A ver, esto es un poco bajas de la gente, pero eso es la predicción. Dicen que Arkane Studios, los de Dishonored, han pillado Prey. Es que son muy buenos Arkane. Y pueden, le pegaría. Y pueden hacer Dishonored 2 y Prey a la vez. Dishonored 2 ya está hecho si sale en noviembre. Sí, son muchos. ¿Pero que van a empezar ahora con Prey? No, es normal que estén con varios proyectos a la vez en los estudios. Y no Dishonored, por diseño de mecánicas... Le pega mucho que hagan un Prey. Sí. A ver, Prey iba a ser un FPS más o menos genético, solo que llevabas a un indio americano. Prey básicamente ha sido un Duke Nukem Forever, en el sentido de que fue un juego que estuvo muchísimo tiempo en desarrollo, perdido, que se cancelaba, que no, que lo cogían, que tal. Y salió algo que yo recuerdo que era bastante decente. Pueden hacer un reboot y hacer algo completamente distinto. No tiene un legado como para evitar que cojan y hagan algo completamente distinto ahora, ¿sabes? Podrían. Bueno, más cosas de Bethesda. Se rumorea un Elder Scrolls nuevo acompañado de un remaster de Skyrim. No, eso no me había sentido, tío. Porque no hace falta un remaster de Skyrim. Está listado ya en Amazon. Quemad Skyrim. Que cojan uno de esos mods de HD con 20.000 skins de tías desnudas y lo metan en una caja. Vamos a poner las cosas en su sitio. En PlayStation el juego iba horrible. Sí. No se podía jugar. Y en Xbox se podía jugar y iba pachi pachá. Entiendo que... Hombre, a 60 frames o a 30 bien cargadito, yo le daba, O sea, eso me ha pasado que estaba ignorando que había salido en consolas. No me acordaba. Porque yo lo jugué en Play 3, Para el usuario de PC, un remaster de Skyrim, a no ser que introduzca una tecnología de la hostia en iluminación y partícula, no tiene ningún sentido. Ahora entiendo. Los mods ya lo han reventado por todos lados. Pero yo ahora entiendo que para el usuario de consola... Sí, y además ahora que, por cierto, la semana pasada llegó el primer mod a consola con Fallout, puedo entender... La lógica de que aparezca un remaster. aparte Skyrim vendió una barbaridad. Realmente meterlo junto a un Elder Scrolls nuevo sale bien. Es como lo del Call of Duty 4 con esto. Y los fans de Elder Scrolls también son legión, sí. Ojo, que cuando salga, claro, son muy, muy acérrimos. Yo soy muy fan, a mí los Elder Scrolls me encantan. Bueno, y los dos últimos rumores, que molan mucho, son muy old school, sí. Wolfenstein 2, que es bastante lógico, y Quake, hacer un reboot. Quake me da miedo. Bueno. Quake me da miedo porque a diferencia de Doom, que en la misma id había cambiado mucho Doom desde los originales al Doom 3, y entonces hacer un Doom podía ser un montón de cosas distintas. Ya, pero Quake siempre ha sido igual. Quake siempre ha sido igual, excepto el Quake 4, que fue un truño. Bueno, y mira. Pero el Quake realmente lo que espero que traigan de vuelta es el multiplayer. Y me creo que hagan un multiplayer clásico para Quake, porque ahora, hoy, este año, está como de moda el rollo arena clásica. Y entre el Real Tournament nuevo y todo el rollo, yo creo que pueden hacer un Quake clásico. Pues oye, ¿por qué no? Y Wolfenstein 2 tiene mucho sentido, porque Machine Games están parados, hicieron el Old Blood este y dejaron de hacer ruido. Y con un motor de nueva generación, porque el anterior era recicladísimo, pues puede quedar muy bonito. Además, inició la fiebre un poco del old school. De New Order funcionó muy bien. O sea, sí, ha vendido mucho, y es un juego con estilo y con mucha personalidad, y hace falta eso. Sí, es lo que tú dices, gustó el puntito de coger botiquines, coger armadura, el volver un poquito a los orígenes. Bueno, pues Bethesda es la más incierta, porque salvo Dishonored 2, el resto es un poco pajas mentales que hemos leído por ahí, a ver qué nos dicen. Luego, cuando ya hemos despertado, a las 6:30 de la tarde, Microsoft. Y aquí hay de todo, aquí hay rumores para aburrir, entre la Slim, o sea, que van a reducir, según he leído ya, dicen un 40% más pequeña. O sea, rumores ya del tamaño que va a tener. Acabo de caer que esto coincide con lo de Apple. Sí, exacto. Es justo a las 10 de la mañana, cuando yo iba a Microsoft, salía y Apple había anunciado todo. Sí, a las 7 de España. Y por la tarde me instalaba la beta. Era como un evento ya. Madre mía. Pues Xbox One Slim tiene todo el sentido del mundo. Es un armatoste. Le hace mucha falta. Le hace mucha falta. Que se pueda poner en vertical también sería un detalle. Y ya la locura. Xbox One Scorpio, como competencia de la Neo, preparada para la VR. Yo solo por el nombre me la compro. Compatible con Oculus. Muy caro. Es como muy... A mí me pica mucha curiosidad tanto el rumor de la PlayStation como este. No tanto para bien o para mal, simplemente por ver qué son y qué ocurre y qué es lo que están intentando. Lo de la PlayStation ahora llegaremos, pero confirmado ya. O sea, ¿cuáles son sus premisas? ¿Cuál es su forma de fragmentar o no fragmentar la generación? Yo quiero la respuesta a la pregunta, ¿para qué? Yeah. ¿Sabes? Ya veremos. Yo quiero primero que me vendan una One, porque tengo ganas de tenerla. Que tenga juegos. Yo he vendido una One. Entonces... Yo, que no tengo ninguna One, yo estoy emocionado con... Ya, tú eres el público objetivo. Sub-Zero, esta. Yo la quiero. Sub-Zero. A mí que me la saquen, porque para gastarme el dinero en una que no tengo, me espero un poquito y me compro ya la top, ¿no? Ya. Así que... Pero lo que quiero son juegos y que se la vendan. Yo, viendo lo que veo aquí en la lista de lo que vamos a hablar ahora, más vale que saquen alguna sorpresa que no conocemos. Bueno, yo aquí hay uno por el que me voy a comprar la consola, me la va a prestar a alguien. Pero bueno, ahora vamos. Bueno, dicen que todo va acompañado de una revisión del mando de One. Imagino que con la Slim vendrá un mando con mejores materiales. Intentarán mezclar el Elite, digo yo, abaratar costes y tal, y meterlo ahí. Y juegos. Gameplay de Crackdown 3, gameplay de Scalebound, gameplay de Gears of War 4... Se ha filtrado ya Forza Horizon 3, que estaba cantadísimo, y es una joya, y va a serlo seguramente. Y cosas nuevas, como por ejemplo un rumor sobre un juego de zombies online, que está haciendo mucho ruido por ahí, pero no saben si es quizás o DayZ reconvertido exclusivo, porque dicen que es exclusivo, ¿eh? O Dead Rising 4. Yo recuerdo la noticia de que DayZ iba a ir a Xbox. Sí, en lo de los Early Access de Xbox Preview, pues que estaba ya... Yo me creo que sea este. Pues a lo mejor es DayZ. Un Dead Rising 4, a 4 aprovechando el número de la franquicia, yo le daba, ¿eh? Joder, los 4 en Dead Rising, podemos traer historias guays. Eso ya ha existido, se llama Left 4 Dead. No. Esto es otro rollo, ¿eh? El sentido del humor de Dead Rising es otra cosa. Es distinto, sí. Se rumorea también que Battletoads vuelve en forma de chapa, o sea, en forma de juego esta vez, no es un personaje. Vale. A ver, no sé, Battletoads es un poco, bueno, sí, films y tal, pero bien. Sí, es un poco lo que pasa con Crash Bandicoot también, en cierto modo, ¿no? Dicen que Age of Empires también va a volver, exclusivo para Windows 10 y Xbox One. No lo haría, ¿eh? ¿Cómo se juega Age of Empires en consolas? No sé. Bueno, ¿Han salido algunos? Sí, StarCraft salió, pero... Mira, Trópico se juega muy bien y es ese rollo. Mira el Diablo, que nadie daba un duro por el consola y luego resultó que se Yo confío, esta gente ha aprendido a lo largo de los años, ¿no? Y más cosas, el Sea of Thieves este de Rare dicen que no va a ser un MMO, sino que va a ser más rollito Destiny, The Division, que va a ser muy encapsuladito todo. Sí. Es el de los piratas, sí, con el, estética cartoon. Sí, sí, sí, sí, sí. Es Rare, no sé, confianza, aunque Rare es, de Rare lo que queda en la original. Ya, es, pero es un poco como sello de calidad, yo creo que por lo menos... A nivel estético... Me flipan bien. Los piratas, ¿eh? Ojo. Optimismo. O sea, optimismo, tío. Sí. A mí la estética pirata, el rollo pirata, a mí sí, me... Sí, pero es un rollo pirata cartoon. Claro. Si a mí me sacan uno de piratas en plan chungo, a mí me volvería loco, pero... Hay beta abierta de Halo Wars 2, que a mí Halo Wars... Yo no lo jugué. Para los que no saben qué es Halo Wars, ¿qué es Halo Wars? Un juego de estrategia. Es un Halo de estrategia, sí. Vale. Un RTS. RTS también, sí. Vale. Sí, un Command & Conquer, pero de Halo. Y, bueno, se ha confirmado hace unas horas que Cuphead va a tener fases de plataformas. De ahí un poco esa opacidad que había con el juego, que parecía terminado y no han dicho nada. Pero han añadido fases antes del boss. Me parece genial, ¿eh? Realmente. Sí, mola, le dará un poco más de longitud. Que es cooperativo juego. El juego. Y se ha visto un poco de juego, sí. y mola, ¿eh? Mola. Está muy chulo. Sí, tiene movimientos dash. Es muy como Mighty No. 9, pero en bien, ¿sabes? Sí. Pero que va a salir a la venta. Sí. Básicamente han visto que el juego lo petaba a nivel... Sí, a nivel es increíble. Por internet y han... invertido más dinero en él. Sí. Es que Cuphead es increíble. Sí. Se llevaba todos los medleys estos que hacen de juegos indies. Reel, sí. Veías el reel de... Salía Cuphead y decías, ¿qué juego es ese? Pero no tiene fecha todavía, ¿verdad? Este año, pero no sé. Ya, a lo mejor sale el mes que viene, son capaces. Realmente meterle plataformas cuando ya tenías el juego ideado como un bros. Es meterle mucho de cambio de diseño. Supongo que es... serán muy lights, que serán run and gun, pero serán minions antes del boss. Que será un poco pues la excusa de vamos a alargarlo. Es que era un boss rush hasta ahora. Sí, y es como boss. Bueno. Y es difícil, ¿eh? Es muy, muy difícil. Pues Microsoft, espero que hardware. Para que hardware se anime, ¿no? Para que se anime un poco la feria. Y algún exclusivo también estaría... Y algo que no esté rumoreado, ni filtrado, ni nada. A ver, ese de zombies, yo qué sé. Pero se ha mantenido bastante hermético, ¿no? Es como otras compañías que se sabe ya... Cuando lees esto, dices, vale, si cumplen con todos los rumores, va a ser un gran E3, pero es que aparte sabemos que hay sorpresas sin confirmar. Tiene que haberlas. Sí, tiene que haberlas. La sorpresa. Bueno, un poquito más tarde, justo cuando termina Microsoft, el PC Gaming Show, que... bueno... Estoy acordándome del bochorno... el año pasado, de la tosta que dieron. Sí. Yo creo que este año va a ser una tosta igual. Es que, sí, honestamente, es que no le importa aquí a nadie, hemos tío. Apuntado Arma 3 Apex, fin. Es que creo que el año pasado fue el único juego en plan así rollo exclusivo que solo existe en PC en el que podían decir algo, sí, realmente. Que metieron mapas o que metieron un mapa nuevo. O sea, es que ni siquiera no ha salido todavía, tío. Es que, pero además es que hace una semana fue el Computex este de Taiwán, donde enseñaron AMD, claro. Y donde enseñaron MSI. Yo tal. Ya desde el principio, o sea, el PC Gaming Show, yo no le vi mucho sentido. Ya. Y este año creo que esto sobra. Igual, esto es una pérdida de tiempo y no le importa a nadie. A nadie que le importa el E3 le importa esto en concreto. A mí lo del Arma 3 me mola, pero... Vale, pero José, eso pues lo veremos mientras merendamos, porque... Hacen un streaming una tarde los del Arma 3 ahí en medio de Grecia, al lado de la base esa. Va a ser un mira la GTX, mira cómo corre, mira cómo pongo este juego de consola, mira lo bien que va. Bueno, a las 10 de la noche, mismo lunes, Ubisoft, que estos siempre traen un montón de cosas y siempre traen algo nuevo. Lo que se ha visto ya, el Mirar Perros 2. Sí. ¿Qué? ¿Qué os parece el Watch Dogs? Ya lo hemos visto, o sea, ¿qué van a poner nuevo? Bueno, hombre, no pueden obviarlo, en plan, no, este juego. Pero quiero decir, entiendo que veremos gameplay ya. En plan sale el 15 de noviembre, lo tienen bastante entero. En el vídeo que se vio en la presentación, dijeron que ahora estaban en la fase de que han juntado todo lo que han hecho por separado y funciona. Vale. Por lo que puede ser queda que no creen algo de si tiene multijugador o no. Porque, por ejemplo, sí, dijeron que tiene cooperativo. Será lo típico que pondrán a alguien a jugar con el mando ahí, ¿sabéis? A enseñar sí. Lo que se puede hacer. Habrá, seguro que hay hands-on allí para que la gente lo pruebe, claro. Y en el escenario habrá secuencia gameplay jugada por alguien. Por comentar un poco Watch Dogs, para el que no haya visto la presentación, es retomar un poco lo que ya hicieron en el 1, cambiar de protagonista. Han metido a un chico que se llama Marcus Holloway, no sé qué, bueno, un chico negro. Cambian de ubicación a Chicago, a San Francisco, y sobre todo el tono del juego, mucho más gamberro y más a Dios, divertido. Se han fijado, a primera vista. En GTA. El problema que tiene es que el protagonista, si el del anterior era la cosa más insípida del mundo, que no le interesaba a nadie sus problemas, el de este año es Pucci. Yo creo que han dicho... Pasado. ¿Qué podemos hacer? ¿Algo dinámico, fresco, joven, diferente? ¿Un hipster? ¿No? Pero ¿y cómo podemos hacer que mole más? Pero que tiene un yo-yo, tío. Que sea negro. Que no es un yo-yo, tío. No. Tiene una, es una joder, hostia, es una bola de billar ahí. A ver, a mí lo, la bola, una bola de rap. Una bola. Bola. Bola del rap. Bueno, ya te pega con esto. Bueno, a mí me parece interesante. A ver, se parece a Mr. Robot. Sí, el tono del juego mola, porque es no se toma en serio, es GTA. Claro, es un poco más GTA. Y es una ciudad con mucho más sol que Chicago. Inspirado en lo de Mr. Robot, yo sí que lo veo y me mola. Es lo que le hacía falta a West Dogs, a la primera parte, era un poco más de desenfreno. Pero eso ha pasado con muchos juegos. Le pasó Far Cry 2, era muy serio, Far Cry 3 cambió el tono. Y fue un gran juego, y puede pasar lo mismo, ¿no? Pero me mola que en el vídeo ya estamos viendo una disonancia ludonarrativa increíble de rollo. Soy el mega hacker y lo que hago es hackear un coche para atropellar a la chica que tengo delante. Pues mola, si fuese hacker haría lo mismo. Tienes un coche teledirigido, tienes un dron, está pero muy bien. En el modo cooperativo ya es un dron. Hay un momento en el vídeo que está detrás de una especie de valla de estas es de verdad, carretera. Y activa un coche. Activa un coche y arrolla a la chica que tiene que está delante de él al otro lado de la valla. Es como la rebelión de la peli esa, la rebelión de las máquinas. Sí. O Terminator 3. Que hackeaban coches, que era como para. Sí, sí. No hackees un coche. No, no sea tiene cutre. Sentido. No se pisa solo el acelerador. ¿No? Hombre, ahora sí, en realidad, un Tesla y tal. Sí, que son todos Teslas en San Francisco. Pero, sí, pero bueno, lo vi un poco en plan de. Es la ciudad de los Tesla, de los coches hackeados. En fin, que es un continuamos. Puto videojuego. Nueva IP. Nueva IP, la que anunciaron en esos resultados financieros que decían nuevo AAA, nueva IP. ¿Van a enseñar algo? Se rumorea que es un FPS. Tipo Destiny también, es que todo ahora es eso, el MMO no MMO, sí. FPS, que va a ser pues un poco la contrapartida de Division, si uno es en tercera, el otro en primera. Sí, un poco para Destiny. Pues bienvenido sea, ¿no? Mientras no sea otro shooter hero de estos, que me lo veo venir, ¿eh? A ver, bueno, gameplay de Ghost Recon, más real, y joder, el último vídeo que se vio, a mí me lo vendió, GTA en un descampado gigante, y hacer el cabra en cooperativo. For Honor. Yo le tengo muchas ganas a For Honor. A ver si llega este año, esperemos. Sí, ya debe estar muy entero. Echa el lanzamiento y a ver si anuncia alguna idea. Tengo la sensación de que For Honor ha cambiado. ¿Sí? No sé, que lo que van a enseñar ha cambiado. Le pusieron campaña. Sí, sí. En el último momento metieron... Tres campañas. Que puede ser que a lo mejor no tengamos la fecha por eso, porque han alargado un poco. Pero que lo que se jugó hace tiempo que no tiene tanto que ver, que habrán cambiado incluso el sistema de combate, porque ha estado como ahí ignorado totalmente. Está muy tapado. Es que no vamos a hacerle mucho caso. Se ve que el sistema de combate cuando lo... Este juego lo han dado ya a probar bastantes veces. Youtubers y gente medio y tal, y lo que me habían comentado es que acaba siendo un QT. O sea, te olvidas que hay una espada y es simplemente averiguar hacia qué lado tiene puesto el stick tu oponente. Ya está, o sea, no tenía más. Y que era aburrido. Una cosa tipo Dark Souls. Exacto. Que todo sea PvP contra hordas y... ¡Wow! Es que puede ser la polla, ¿eh? Pero, como el Chivalry, que es más estúpido. Que no esté tan roto, tan loco. Exacto, exacto. Y ellos lo que querían hacer era muy orgánico el tema de la espada. Porque además como hay tres estilos, porque están los vikingos, los medievales y los japoneses, evidentemente una katana no es como un mandoble medieval, ¿no? Pues querían que fuese muy orgánico el tema de estocada, de envainar, de izquierda, de derecha, de parar por arriba. Claro, eso tienes que hacerlo jugando con el stick, al fin y al cabo. Pero a lo mejor lo hicieron tan orgánico que acaba siendo un juego aburrido de dos botoncitos. Veremos. Lo que quieres es rebanar una cabeza. Lo que queda también de Ubisoft, que ya más o menos sabemos, la expansión de The Division, que sí, Underground, con el mes de exclusividad de Microsoft. Que a nosotros nos va a doler, pero bueno, es lo que hay. Es lo que hay. Veremos reviews y veremos qué tal. El South Park, el de Fracture Butthole, con el juego de palabras. No me había dado cuenta. El ano roto de... Bueno, siempre lo hacen, es que son así. Que por fin se va a ver algo. Sí. Que lo tienen también tapadísimo. Se enseñó, subieron al escenario, el Trey Parker y el Matt Stone, y fue y como... Está, sí. Hola, South Park, adiós. Hay un juego, adiós. Y el primero, La Vara de la Verdad, es buenísimo, buenísimo. Y VR, cosas de VR, imagino que enseñarán, bueno, el Eagle Flight El Eagle Flight, que ya se anunció hace tiempo, no me acuerdo cuándo. Y no me extrañaría cosillas... Y más juegos creo que también tienen para... Sí, spin-offs de lo que tienen en VR. The Division, Assassin's Creed, porque este año no hay Assassin's Creed. El juego gordo, aparte del perretes, va a ser Ghost Recon. Sí. A ver... Y ya, pues, bueno, iba a decir por último, pero todavía también está Nintendo por ahí. El martes a las 3 de la madrugada, o sea, después de todo eso, que asistiremos a Madrid a ver la conferencia en un edificio que ha fletado Sony. Ha fletado para la conferencia, ya veréis. No, es una sala de actos de estas que ha alquilado. A las 3 de la mañana, Sony. Confirmado, no habrá PS4 Neo en la conferencia porque hoy Andrew House ha dicho que sí. Pero no entiendo, ¿por qué lo dicen? Porque... Yo creo que es para que no haya decepción luego en la conferencia de la E3. La decepción ya la ha dado diciéndolo. Se te olvida, pero de aquí al martes ya se te ha olvidado. O sea, no... Bueno. La estrategia ha sido en plan, no la tenían lista, pero querían decir algo para acaparar la atención. Claro. Es un poco la estrategia que está siguiendo Nintendo con la NX. no van a sacarla en el E3, pues te dicen, no voy a sacarla en el E3. Pero saben que no, te pongas, que no te pongas pesado y luego no me llores. Exacto. Bueno, Andrew Hayes ha dicho básicamente que es una consola que sí que va a salir y que van a funcionar. Ojo con el matiz que ha dicho. Sí. Todos o la gran mayoría de juegos de la Play 4... Eso no me ha acabado de convencer. Ha habido ahí como un matiz de... Está claro que tienen que dar una conferencia explicarlo todo y tal, pero eso sí. ¿Casi todos? ¿Qué quiere decir casi todos? Que algunos ya, no. Ya, ese es el tema. Y también ha venido a decir que no van a estar en el E3 porque todavía no tienen nada que enseñar que mejore de manera significativa lo que existe ahora mismo. Que si enseñan Uncharted 4 a 60 frames nos vamos a quedar todos igual. Que imagino que querrán algo que comparen Play 4 con la Neo y que digan, ¡ostras, hay que comprarla! Y lo que también ha dicho es que van a mantener las dos consolas. O sea, que no va a descontinuarse la Play 4 para vender la Play 4. Obviamente. No pueden hacerlo. Bueno, yo ya la tengo comprada. Es decir, metafóricamente hablando. Sí. Va a ser la conferencia más dedicada a la VR. Seguro que va a haber un capazo de juegos. Me acabo de acordar que la tenemos reservada. Sí, la tenemos. Yo también me acabo de acordar. La tenemos a punto, ¿eh? El verano se pasa muy, muy rápido y la VR está ahí. Ay, Diosito. Gameplay de The Last Guardian, de Final Fantasy VII, con fechas para estos, imagino. Yo quiero ver combate de Final Fantasy VII. A ver qué tal. Avance un poco. Es capitulado, o sea que se verá el primer episodio, se podrá jugar algo. Este año incluso, el primer capítulo. Espero, a ver. Bueno, yo no contaré con ello. No. El Horizon Zero Dawn, que ya se ha visto el tráiler de cara al E3. Pinta bien, aunque yo debo decir que no me gusta Guerrilla. De momento, no, para mí no ha demostrado ser una gran desarrolladora. Killzone 2 está muy bien, pero... ¿Cómo se llama eso que decís a veces? One Hit Wonder. One Hit Wonder. Y Killzone 2 un poco la fuerza, porque Sony empujó. Killzone 2 primero, que fue la primera mentira de un E3. Sí, bueno. El juego... Nunca he olvidado, ¿sabes? Yo nunca olvido eso. A partir de ahí... Pero es que Guerrilla, ¿qué más ha hecho aparte de los Killzone 2? Sí. Yo me voy a buscar enemigos. Killzone 2 me pareció un petardo impresionante. Mira, mal control. Me gustó el online, ¿eh? Sí, el online sí. Pero después del parche que eliminó la zona muerta de los sticks, que el control era asqueroso. Mira, mal control. Sí. Te mareabas, porque el juego, en el modo un jugador, el FOV estaba mal ajustado y mareaba. La mentira, porque vendieron la mentira. Luego, al fin y al cabo, era muy pasillero, muy de disparar lo que se te venía en recto para adelante. Quiero decir, que está muy mitificado, porque era la Play 3, a ver, tenía etcétera. Personalidad, y de hecho en Metacritic creo que acabó con un 90, un 91. A ver, que a mí el rollito de Helgast, las armas... La historia está muy bien. La historia está bien, pero el juego en sí, yo creo que el 1 era bestial para el Play 2, donde salió en el contexto. Hay alguno en PSP muy chulo, pero creo que ya que el 2 y el 3 bebía un poquito de esa fama. Y luego el Shadowfall, horrible. El sigilo. El Shadowfall es un coño. Era para lanzar la consola y que te los que lo piden bagaza. En el Plus con el NAC, en plan, parad ya. Se les tendría que explotar la consola, ¿sabes? No se dice el Plus. No pidáis eso. Y por eso no confío en el Horizon este. Es como Guerrilla, para mí no me ha demostrado nada. Te digo una cosa. Artísticamente me gusta mucho, ¿eh? A mí me da confianza que hayan, que hayan pasado de un... Ya, que no sea gris, que sea algo... Y que se hayan ido otra cosa diferente, una IP nueva. Saldrá un Hellgast por ahí, ya verás. Bueno, esperamos el anuncio del DLC para el single player de Uncharted 4, que yo espero que sean aventuras con otros personajes. Con que sea otra cosa. Con la chica negra, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo. Sí. Pero la chica. Exacto. No Man's Sky. Bien. Que le quedan 2 meses. Ya. Cuando le quedaba solo uno. Es como que puta. Bien. Hostia, tío. Otra vez veremos la foto de los 4 muchachos sentados en el hotel después de la conferencia programando. Más vale que no estén programando todavía. Ya habéis quedado bien. Vender el juego. Se dice que, bueno, como tiene exclusividad temporal o más contenidos en Play 4, la expansión de Destiny, que se ha visto ya. Sí, se ha filtrado un teaser trailer. Que se llama... Bueno, lo presentaron ayer ya en Sociedad, bien, con un Twitch y todo, yo estuve viéndolo. Sí, se llama Rise of Iron. La nieve y mola. Lo que se ve mola. Volveremos a Destiny todos. Nueva expansión. Frontera con Rusia, ¿no? Yo he de admitir que no me llama la suficiente. Yo sí, yo volveré, yo vuelvo siempre. Y se deja la expansión, se deja ya a la Play 3 y a la 360. Sí, y hasta ahora las demás expansiones sí que habían estado saliendo. La Last Gen se olvida ya. Ya tiene sentido. Es normal. No es recriminable. Han pasado ya 11 años desde 360. No vamos a llorar. No pasa nada. Rumor fuerte. Spider-Man desarrollado, creíamos que por Sucker Punch, pero se dice que Insomnia con estilo cartoon. Y ojo a una foto que puso el actor de la nueva de Spidey doblando algo. Está en una sala de grabación y puso en Instagram, ¿a que no sabéis qué es lo que estoy haciendo? Claro, no dijo nada más. Yeah. No puede ser doblar su película. No, pero los dibujos animados, sí. Sí, puede ser eso, que el reboot de Spider-Man viene con juego exclusivo de Play 4 ya que la licencia de juegos ya no la tiene Activision. Y no se dobla la, él no se dobla la película, pero cuando ya la máscara puesta y es una sí, película y alguien habla. Claro, pero la adivinanza que estoy haciendo sí, es un que... poco... A ver, no va a ser tan obvio. A lo mejor estaba doblando el juego. A ver, lo de que hay un Spider-Man es 99% sí, sí, seguro, sí. Lo que no sabe todavía la compañía. Y lo que se dice es que Sony lo tiene ahora porque Activision ya le caducó la licencia. Por lo que Insomniac no me parece mal, pero Sucker Punch por... el antecedente con Infamous. Sí, suena más lógico. Guay. Tampoco sabemos que está haciendo Sucker Punch. Insomniac viene del el Ratchet. Del Ratchet. Y del Sunset. Que el Sunset era muy de saltitos y sí. Muy de frenetismo mientras dispara. Realmente cualquiera de las dos le puede picar y le puede pegar un poco el tema de Spider-Man. Bueno, más cosillas. Gameplay del Detroit, de Quantic Dream. Que lo que se vio el tráiler, la premisa era muy interesante, de inteligencias artificiales viviendo entre humanos. Hay que enfocar eso un poco más. Exacto, a sí. Un juego, a ver qué... A nivel conceptual es muy bonito, es ilusiona, pero a ver... ¿Cuál es el juego? A ver a ver lo que tiene eso dentro. El Call of Duty, el Infinite Warfare, va a abrir Sony con eso seguramente. Aunque, ojo, el año pasado ya hubo silencio sepulcral cuando terminó la chica de presentarlo. Fue como... Vale. Ya, la gente ya... No nos importa sí. Black Ops ahí. No, pero es que también empezaron a contar, no sé qué, de una liga y... Claro, la liga PlayStation. Raras. Pero si se enseña gameplay del 4 en el multi, el remaster este, va a molar. La peña va a aplaudir. Sí, sí, porque ahí hay feels ahí. Kojima, ¿creéis que va a enseñar el Ludens? Hostia, anda, que no molaría que subiese Kojima al escenario. Yo creo que va a subir al escenario. Pero había como un poco de teaser. Ojo con, lo del lunes de Geoff Knightley, que es amiguete de Kojima. Lo que sí, ha dicho. Por eso digo yo pensaba un poco en eso. En... Yo sí que creo que va a enseñar. Yo creo que va a hacer algo. Os voy a decir una locura muy grande. Kojima sigue en Konami. Y es todo una maniobra loquísima para un Metal Gear. Era todo un sueño. Mira, en ese momento me salgo de la charanga esta, me cojo un ave, que no hay esas horas, sale un ave y me voy a la cama. Es que todo... ¿Visteis la locura esta de la El Keep Coming con el ave? Lo tuiteé yo y... A ver, yo de eso no me enteré. Lo único que vi es que tenía razón con un disco que le había hablado. Es que está loco, tío. Es que fue todo muy raro. El tuiteo que le había molado un disco de unos... suecos, sí. Y ese el disco se llama Cero, como el como general cero. Luego, una de las canciones del disco se llama I'll Keep Coming, que es lo que pone en el cartel del Ludens. Vale. Y la portada del disco se parece mucho al cartel del cartel ¿de qué? ¿Has visto el logo de Kojima? El logo de Kojima Production, que es el robotito este. Sí. Tal. Va tomando forma, va enseñando más cosas. Ha ido como creciendo, digamos, en forma. Y ahora tiene cara. Ya no tiene como una cara y como un esqueleto y tal y cual. Y la portada de ese disco se parece al que va dentro. A eso. Es de locos. Y encajaron la cara en el pavo este. ¿Cómo se llama? Que pusieron justo la silueta de la cara. La encajaron en Ocelot de Metal Gear Solid 5. Es que no intentes entenderlo. Es un dios entre humanos. Es que tío. Lo único que he visto es lo del el muñeco 3D. Es una paja muy gorda. El bicho este 3D con la calavera que va en una especie de armadura y tal. Pues ahora ya se le ve el reflejo. Lo han quitado y se ve la cara. ¿Cómo creéis que estará Kojima en su casa cuando lanza estas mierdas? Sí. Y estará ahí. No, pidiendo. El meme del judío que se coge las manicas. Pidiendo el personaje comida. Este es el del logo de Kojima Productions. Sí. Ah, y además el personaje de dentro, los ojos, se parecen a los de Norman Reedus. Estos. Sí, cuando se gira en el teaser de... Bueno, en PT. Qué chaladura. Es que... Este tío se ríe de nosotros. No, pero es que no me... imaginad que dice eso. No. Fuera. Metal Gear. Metal Gear Solid 6 se ríe de nosotros. No, Metal Gear Solid 6 lo que quiere. Pero realmente porque el 5 no lo acabaron adrede, porque estaban con el 6, porque es una continuación porque de esto. Porque el 5 es una demo técnica del 6. Es un cierre. No, yo qué sé, va. Ojalá se suba al escenario. Aquí es gratis decir barbaridades, así que se suba así. Que se suba al escenario yo lo veo probable. Que nos explote la cabeza con algo que vaya a anunciar lo veo más improbable. No, a lo mejor anuncia otra gira. vamos hacia algo más o menos intuible, God of War. Más tangible. Sí, no protagonizado ya por Kratos, sino por otro mitología nórdica también. Yo veo un teaser ahí con... Sí, Santa Mónica ha estado muy parada, ¿no? Pero, ha colaborado, pero no... Pero yo creo que va a ser un teaser de estos de bocetos y de cosas así. O sea, no va a haber ni GCI. O sea, va a ser... Sí, el nombre, el boom, ya está. Y se había rumoreado una cosa muy chula que lo puso el Shinobi este tan insider de NeoGAF. Puso que hay un tal Dead Don't Ride de Sony Bend que dicen que es rollo Turbo Kid, que es un apocalipsis donde van en bicicletas. Sí, es una especie de Mad Max en bici, ¿no? ¡Claro! Y eso mola, la idea mola, porque Turbo Kid yo lo vi como un videojuego. Lo vi como el Mad Max de los niños, así. Sí. Ojalá, ojalá el de Don Raid este lo enseñen y sea algo bueno. Algo original post-apocalíptico molaría. Exacto, porque hace falta más explotar un poco la estética de Mad Max y hacer juegos, sí, ahí en escenarios desérticos. Y que sean divertidos. Y que sean divertidos, sobre todo, y que sean multijugador y, a cuatro, y cooperativos, eso es. Y rumores muy locos, Wild Arms, ese juego de rol de PlayStation 1, de PSX, no me suena, dicen no que puede volver. Y que Rockstar va a presentar algo exclusivo para PlayStation 4. Que dicen que el mítico Agent, que no se sabe nada más, bueno, de... Estos son rumores, desde, ¿no?, que se vio, sí, el logo, que salía la A con la pistolita y tal. Son rumores, ¿eh? Nada, nada de pero esto. Pero Rockstar no tiene como demasiadas cosas. Rockstar no tiene ahora mismo nada. Pero no, ellos hacen lo que quieren cuando quieren. Y nosotros las dejamos. Pero claro, Rockstar nunca vale 3. Yeah. Pero nadie se lo impide. Ahí está la clave. Y si este año... Rockstar, porque el Red Dead se sabe que está en desarrollo, que al menos hay algo. Ah, se ha habido varias filtraciones en plan gente en Reddit y tal. O sea, y como... este año se había dicho mucho que Rockstar tiene dos cosas. Dos escopetas. Sí, Red Dead y... Y Agent, y Agent, no tiene, sé. Tiene dos cosas. Cojones y talento. Exacto. Y pueden hacer lo que quieran. No, exacto. No tenemos nada de Crash. ¿Vamos a ver Crash o no? No lo sé, no lo sé. Es que Crash tampoco creo... No sé si hasta qué punto merece la pena. Esa, se rumorea que viene en el kit este Skylanders nuevo, que va a presentar Activision y tal. ¿Cómo? Yo sé cómo va a estar Crash para lo que nos hemos en quedado la presentación. ¿Cómo se llama? Es que soy horrible para los nombres, perdonádmelo. El hombre este de Sony que todos los años sale con una camiseta de Crash de manga corta y luego lleva otra manga, wow, larga debajo con, sí, tribales. Sí, lo tienes en la cabeza, sí, que todos los años se viste igual, sí, colega, modernízate un poco, ¿no? Pues yo creo que es como va a estar Crash. Ya el año pasado sacó la camiseta, creo, y la peña ya, hostia, Crash Bandicoot, sí, sí, la, sí, camiseta se ve ahí. Y al final y fue se una vio camiseta también un logo de PlayStation que tenía la forma del tronco, sí, donde, sí, está escrito Crash, joder, Bandicoot. Están muy pesados. Que, algo que, van a ver. Que a lo mejor es una parida. Claro. También se ha rumoreado que hay un PlayStation All Stars nuevo, sí, donde a lo mejor sale Crash ahí, wow, y es el motivo bien por el para hype. Pegarle a gusto. El PlayStation All Stars, si lo sacan como sorpresa, no va a haber ni un aplauso en la sala. Van a tener que poner los altavoces con las grabaciones ahí a tope. Bueno, el martes a las 5 de la tarde, última ya despejados, Nintendo. Que va a enseñar Zelda y dirá adiós. Sí. Adiós, muy buenas. Los artistas anteriormente conocidos como Nintendo, que ahora se llaman Zelda, van a sacar Zelda y ya está. Vale. A ver, tengo ganas de verlo, ¿eh? A mí me llama mucho el Zelda. Que puede ser uno de los mejores juegos de la generación, sí, seguro. Ya no tengo consola de que jugarlo, pero... Pero da un poco de pena que Nintendo... Para en el quedado. E3 no haga más cosas. Es como Nintendo. Eres muy grande. No sé... Además va a ser un... No va a ser en directo, ¿no? Va a ser otro... Sí, va a ser... Treehouse de estos... Sí, va a ser un... No va a ser un Nintendo... Bueno, un Nintendo Direct grabado. Y luego el Treehouse Live, que van a hacer conexiones cada 2x3. Bueno, y ya para terminar... Juegos que se quedan fuera de las conferencias. Sí. Que irán sacando las compañías, trailers, etcétera, anuncios, sí, como, tenemos como siempre. La posibilidad de Rockstar, ya lo habíamos hablado. Uno ya confirmado de Evolution, el Agents of Mayhem, que es... Overwatch, Mid Saint Row o algo así. Un poquito de Borderlands. Next. Sí, no, es un poco luego, Next. Desde luego que no. DLCs de Dark Souls 3. Yo supongo que veremos los dos que hay programados, creo que son dos. Esto hay ganitas. Enseñar los dos de golpe no lo sé, si los enseñarán. En Dark Souls 3 sí que anunciaron los tres. Sí. En Dark Souls 2, perdona, sí que anunciaron los tres. No sé. Bueno, Dontnod y el Vampire. Que hay ganas de yo verlo. Yo sí que tengo, ¿no?, ganas, sí, de ver este juego. Mafia 3 va a tener un gran protagonismo en el 3 porque tiene un cartelón en el pleno edificio. ¿Has visto la edición especial que viene con vinilo? Sí. Qué guay. Y este Mafia mola, ¿eh? A mí me da lo que se ha visto, buen rollo. Sí, la estética, la fotografía, creo, incluso el tráiler. Creo que es de estas franquicias que le dan el descanso necesario, sí, para sacar otro. Capcom, rumores casi confirmados, Dead Rising 4, Resident Evil 7, que lo han deshecho y lo han vuelto a hacer porque lo han enfocado al terror de verdad, que ojalá, y Devil May Cry 5. Que esto también son rumores, hay gente que decía, no, es que el Devil May Cry 5 es el DMC. No, pero eso era un reboot de, además, Ninja, sí, Theory, era otra cosa, hecho por Capcom esta vez. Habrá que ver. Deep Silver va a traer algo gordo, según dicen, quizás un metro nuevo. Los chicos estos han dejado de hacer juegos, o sea, que están con algo. ¿Cómo se llamaban? Eran polacos también, ¿no? Eran, sí. O ucranianos. Los que se les inundó, sí, el estudio. Sí. No lo sé. Ojalá sea un metro, pero ojalá, ya no sé decir nada más. Se tiene que ver algo de Dead Island 2. Que no, pero no está cancelado. No, ha dicho que no, que no está cancelado. No lo desmintieron. Lo retomó Sumo Digital. Sí, pero creo que esta semana dijeron un rumor rápido. No, lo desmintieron enseguida. Dijeron ah, que vale, que... sí, porque lo habían deslistado de Steam. O algo Steam así, pero sí, dijeron que nada, que sigue en marcha. Lo nuevo de Ken Levine, a ver si vuelve con algo. Estaba haciendo algo, ¿no? Estaba haciendo algo. BioShock ya lo ha enterrado, por lo que es algo nuevo. Lo traerá con 2K, imagino. Warner sí que trae cosas confirmadas, como Injustice 2, Shadow of Mordor 2, que se ha visto una CG por ahí filtrada. ¿Sí? No sabía lo de Shadow. Tengo muchas ganas. ¿Esto es verdad esto que pone aquí? Sí, es verdad. Superman de Rocksteady está muy, muy rumoreado. Rocksteady no está haciendo nada. Yo lo compro, ¿eh? Superman. Que quieren poner al héroe donde se merece. Y Rocksteady, que mejor. Yo quiero un juego de Superman. Ojalá. Yo quiero verlo, ¿eh? Warner trae cosas buenas. Yo el Shadow of Mordor 2 sí que lo quiero. Mira, Warner nunca hace los juegos del año, pero todo lo que hace, o medianamente lo que hace, lo cuida. Shadow of Mordor fue el gran sleeper de esa generación. Muy buen juego. Igual que el primer Batman también, que nadie da un duro por él. Y Suicide Squad, que van a sacar un juego. Que también, claro, sí. Si está bien, bienvenido sí, sea, ¿no? Venga. Lo de The Witcher, el cartel de Figueroa, al final es el Went este, o como se llame. Es un juego de cartas. Un juego de cartas. Están sacando juego de cartas. Eso también se supone que van a anunciar algo del el juego de cartas del League of Legends. Un momento. Todos están sacando juegos de cartas, pero es que, a ver, aquí The Witcher ya tiene el juego de cartas dentro del juego. Sí. O sea, dentro del juego tú vas a las tabernas sí. y lo juegas. Lo único que ellos han hecho ha sido llevarlo al PvP. Ya. Sacarlo del juego... y que puedas jugar contra otra persona. Pero el juego, no es que se han sacado un jueguito de cartas para subirse a la ola de los juegos de cartas. Es que el sistema ya lo tenían dentro de su juego. Sí, claro, no. Claro. Sí, no. Vale, han aprovechado. Se quieren subir a la ola. Sí. No, están plagiando al Hearthstone. No es casualidad. Me refiero. Yo creo que si se juega igual que se juega dentro del juego, sí. No es una copia del Hearthstone, porque tiene unidades de no sé. Pues, y que Hearthstone es una copia de Magic, me refiero. Aquí tampoco sí. es. Ya, pero que haya inventado el mundo. Este juego es tiene personalidad por sí mismo. Sí, es un juego complejo. Ya está el defensor de... Fue el año de los MOBA y el año de los juegos de cartas. Toca. El White Knight del Witcher. Madre mía, José. ¿Tú has oído cuando he hablado antes? Que he dicho que me da rabia defender a esta gente. Y hemos dejado para el final los juegos indies, que hay un montón. No he listado ni la mitad, ¿eh? Cosas de Devolver, que estarán en un parking sin pagar, ¿no? Sí, tienen Absolver... Que es la nueva IP, sí, esta que han cogido. Ruiner. Que es ese que sale con el casco rollo Daft Punk, que salen unos mensajes es verdad, escritos, sí. Que tiene muy buena pinta. Cierto. Y hay un montón de juegos. El Chasm, que es como un plataformas muy curioso, dibujado a mano, muy bonito. Crossing Souls, que también de Devolver. Luego cosas como, bueno, Shadow Warrior 2, que viene por, ¿cómo se llaman? Gambitius, ¿no? Lo trae. Bueno, pero lo traen partners de Devolver. Zamper, que se jugará en VR también. A ver si lo podemos probar, ojo, en Sony. Ah, estaría bien. Ojalá. El Pire de Supergiant. Modern Russia Blitz, que también es Devolver. Sí, que le tengo ganas. El A-Tier, que tampoco está listado. A la madre patria Rusia este, ¿qué le pasa? No creo que tantos años. Pues tío. Tenían ya 4 o 5 niveles hechos cuando lo jugué. Pero tanto que están cuesta hacer el juego. Estaba muy entero, supongo. Son que dos, ¿eh? Sí, son dos personas. Son dos franceses, además. Vamos a calmarlo. Entre Curasán y Curasán, sí. ¿No? Abzu, este me suena. El Abzu es el Journey del agua. Ah, vale. Es el del buzo, que hoy se ha visto gameplay y, joder, pinta súper bonito. Pero dicen que es muy corto, no quiero ver más gameplay porque me lo spoileo entero. Below, no sé qué juego es ahora mismo, pero me suena que lo quería. Es este que se ve desde arriba en una montaña, un caballero, que es con una iluminación muy bonita, estética, como el que ha dicho José, el de los caballeros. Ah, el Sword and Sorcery. Sí. Below lleva mucho tiempo por ahí andando y no se ha visto progreso, pero el desarrollador ha confirmado que lo quería. Y Bound, lo había visto en un tráiler del PSX Experience este, que es como de una chica, una bailarina, en un mundo colorido, como si fuera dentro del mismo LSD, y con unas animaciones muy curiosas, que es ese rollito de Journey... De juego genial que le intuyes algo, un algo. Pues ese Bound tenía muy buena pinta. Falta también Record. O sea, sí, faltan muchos. No, pero que este, es, por ejemplo, es de los gordos. Creo que es exclusivo de Microsoft. Es de Microsoft, que se vio que es una CG. La chica con un robotito, sí. También tenía buena pinta. Se verá gameplay. Y más o menos eso es todo. Pues creo que ya tenemos prácticamente las previsiones. ¿Alguna sorpresa loca? Ojalá, yo quiero que haya sorpresa. Vuestra apuesta de sorpresa loca. Porque también se rumorea además Turtle Rock, que estaba haciendo un juego nuevo. Half-Life 3. Hay mucha gente parada que no se sabe qué está haciendo. Yo no tengo ni sorpresa idea. Loca. Yo no sirvo. Es que no quiero comerme la cabeza, quiero que me sorprendan. Es que sería Red Dead 2. A ver, la apuesta más loca es la de que Kojima. Lo de Luden sea lo de Konami, Kojima. Sea Metal Gear. Eso sería ya lo. A ver, yo descarto eso porque. Sí, no tiene sentido. Konami ya tiene planes para Metal Gear. Que Luden es un juego de Konami que el protagonista es Kojima. Guillermo del Toro. Para mí una sorpresa sería GTA o expansión del 5, que es bastante factible, o que enseñen ya algo del 6. Igual sacan que se con la peña. Igual sacan el trozo del Metal Gear Solid 5 que falta. No. A mí no me gustaría que hubiese expansión del 5. Es que me gustaría más que enfocasen sus esfuerzos en otra cosa. Es que están haciendo otra cosa, pero ¿Red Dead o GTA? ¿Qué os gustaría más? Yo Red Dead. Yo Red Dead. Duda, yo, GTA, pero, yo GTA, pero apuesto por Red Dead. Sí, Red Dead es lo que toca. Pero no queréis ir a caballo los cuatro y matar gente por a ahí. A ver, sí. Un atraco. Asumiendo que se pueda hacer. Un atraco a una cantina. Sí. Claro, a un banco de esos. Ahí con un Winchester José explotando con la dinamita ahí mientras la manipula. La verdad es que Red Dead. Y su caballo volando. Red Dead, el caminar atardeciendo con una música de Morricone en el fondo puede ser demasiado. Y a día de hoy. Sí, con las consolas de... Exacto, con la iluminación actual. La inspiración de las películas de los western de los últimos años. Exacto. Y que lo hagan un poco histriónico, rollo la de Tarantino. Sí, que lo hagan un 8 exagerado. Los odiosos 8. Mezclado con Django. O sea, pueden coger y mezclar toda la inspiración. Que sea western más moderno. Ojalá. Sí. Un espagueti macarra. Sí. O sea, nuestra apuesta loca es ver Red Dead 2. Red Dead 2. Yo creo que sí que va a salir, ¿eh? Ojalá. Pero en un E3, es que sería como... Salir va a salir, pero lo queremos ya. Y como nos pille en Madrid medio dormidos, yo no duermo ya. Yo quiero que nos pille allí, ya que hacemos el esfuerzo de ir a Madrid. No vamos a estar ni 12 horas en Madrid. ¿Qué va? Y una pasta que nos estamos dejando. Cenamos, vemos la conferencia y ala pa' casa. Madre mía. Por lo menos que nos den una alegría. Exacto. Pues nada, nuestra apuesta loca es esa, ¿no? Tampoco es muy loca. Es un deseo de estos. Sí, normal. Y ya está, ¿no? Ya está, porque no tenemos preguntas, no hemos apuntado a lanzamientos. No hay lanzamientos, porque es que la semana de E3, ¿quién saca un juego la semana de E3? ¿Te imaginas? Sacó Sony el Last of Us en una semana de E3, que me acuerdo que lo jugué allí, que dije, cuando llega a España me lo compro, salió pam en el E3. Dos cojones. La semana de E3 no se juega videojuegos. Ya, videojuegos. Pero es que es una cosa, yo ahora mismo, esta semana que está siendo, la semana pre-E3 se ha convertido en el E3, porque básicamente lo que estamos viendo es todos los días un bombardeo de filtraciones y noticias, que llego a casi y digo... Joder, es que quiero jugar a todos esos juegos, no a los que tengo aquí. Y mira que los que tengo están guays, pero... Por cierto, importante, ¿volveremos con el post-E3 cuándo? Porque intentaremos que sea pronto, vale, cuando acabe las conferencias. Intentaremos que sea rollo jueves-viernes, ¿no? También, cuando... Sí, el E3 acaba el jueves, podríamos grabar si podemos jueves o viernes. Sí, hacer un resumencillo para ver. A ver si acertamos lo de Konami y lo de Kojima, vamos. No, no lo vamos a hacer. No, ¿qué coño vas a hacer? No tiene ningún sentido, pero ojalá. Una máquina para chinko. O sea, Konami... Es que han hecho si el trailer lo han hecho adrede para el odio y luego a resarcir. Sí, se abre la máquina pachinko y sale Kojima anunciando el juego. Una banderita. Metal Gear. Ya, Konami ya ha tomado su decisión, vale. Es pachinko. Yo creo que igual detrás de las cámaras han pagado un montón de pasta a Kojima y ha vuelto. Hay mucho hype. A mí lo del Geoff Keighley y todo esto, me gusta el E3. Me gusta los días pre-E3 porque son divertidísimos. Sí. A mí me molesta que se va a juntar con lo de Apple y... Geoff Keighley es mi Geoff Keighley, ¿no? Sí. Sí, el Keighley. Vale. Sí, es el de Game Trailers. El de los Doritos, vale. Sí, justo. Bueno, pues nada, ¿algo más? Bastante ya, ¿no? Suficiente. Pues nada, volvemos... Bueno, ¿escucharéis esto sábado? Sí, lo sacaremos ya. Antes del E3, tiene que sacar antes del E3. Antes de las conferencias. Y volveremos en cuanto veamos que vale la pena volver. Eso. Para hacer el post E3 y casi que el último capítulo de la temporada, si no hacemos algo especial por ahí en verano. Sí. Bien, pues nada, chicos, acabamos rápido. Una semana más. Gracias por estar ahí. Recordad que nos tenéis en iVoox, en iTunes, en newgameplus.es, en @newgplus, en... Iba a decir en Ask, pero tampoco lo estamos usando mucho. En Ask, bueno, que pregunten cosas y para el post E3 que dediquen... Pueden hacer preguntas relacionadas con el E3, relacionadas que sería con lo bonito. Vale. Y responderemos, creo que nos quedan dos o tres por responder también. Vale. Y nada, hasta la semana que viene.